Muy buenas noches, Horda Bacala. Bienvenidos a otra edición de Nivel Escondido, esta vez live podcast en nuestra edición 334. Y en la noche de hoy me acompaña el arma secreta de Criolla 103, la voz que tú reconoces, Gato Nejo. ¿La que hay? Todo bien, Criolla 103, AM o FM. Es FM, pero con vibe de AM. Bien adelante, bien adelante. Tú sabes que sí, tú sabes que sí. A la gente que usted quiere no se le grita. Por eso, en Criolla 103, nos robamos a Gatones y lo tenemos aquí hoy, en vivo. Aquí hay budget, aquí hay budget. Hay budget de sobra, papá. Tú sabes cómo es. ¿Qué es la que hay, gatito? ¿Cómo ha estado tu semana, brother? Todo bien, mano. Sábado sumamente ocupado, aprovechando que finalmente no estaba lloviendo. Para acá comenzó a llover desde el viernes de la semana pasada y no paró hasta este viernes. Y entonces hoy finalmente ataqué mi patio. En mi patio estaba a punto de ser declarado jungla, pero ya finalmente se ve. Se me hizo bien difícil, pues estaba aún mojada la grama y entonces la cortadora se ahogaba y se apagaba y todo, pues no podía con todo el pasto mojado, pero ahí estuvimos. La mala, brother. Esto, pues yo por acá, por mi parte, estuve teniendo un sábado relativamente tranquilo. Mi nena amaneció con un poquito de fiebre. Teníamos unos planes, pues los pospusimos. Dejamos que la fiebre corriera su curso antes de darle medicina ni nada por el estilo. Y realmente no le subió a punto de darle medicina, pero sí estuvimos aquí pasivamente disfrutando del día, básicamente. Así que, pero ya feliz que por fin era sábado para poder descansar, porque esta pasada semana comencé en mi trabajo nuevamente y reunión tras reunión, obviamente uno se drena. Back to school. Y hablando de back to back, como dice por ahí, el buen chamaco 09, bienvenido Chama, dice tercera semana corrida. Eso es así. Tenemos el tripit. Exactamente, el tripit. Ya que chamaco lo menciona, por si acaso alguien más tiene la duda, lo que sucede es que acá nosotros hacemos el itinerario de streams, lo cuadramos a principio de año, pero siempre tenemos en mente ser bastante flexible en caso de que a alguien se le presente algo, etcétera. Y entonces durante el año pues se van moviendo unas personas para aquí, para allá. Hay veces que simplemente cubrimos por otra persona, hay veces que simplemente intercambiamos días. El ritmo que quisiéramos o que intentamos llevar es... grabas dos, descansas uno, grabas dos, descansas dos. Pero, pues con las movidas de que, estoy fuera de la casa, no voy a llegar a tiempo, alguien me puede cubrir. Ah, seguro que sí, viene alguien y graba. Y entonces, en esta ocasión, pues se presentaron esas cosas. Me van a seguir viendo a mí aquí por varios episodios más, porque voy a estar cubriendo a Mash la próxima semana, yo creo. No, a King. Sí, a Mash la próxima semana. Ajá. Y entonces luego de eso voy a estar cubriendo a Alex. Seguimos, me van a tener acá todo el tiempo. Gato está aquí, mira, está booked hasta fin de año. No, y después de eso me toca a mí legalmente, así que voy a estar 6 episodios acá consecutivos. Pero eso no es nada. Antes nosotros grabábamos todos los episodios. No había sistema de entra y sale. Eso a mí no me molesta. Sí, señor. Rapidito, déjame ver el chat por ahí. Llega por ahí Metaverse. ¡Aleluya! Por Muñeca System. Ustedes le meten cabrón, así que no pasa nada. Gracias, Chama. Gracias. Gracias. Nivel Escondido, María Edition, dice por ahí Metaverse. Metaverse también dice Sparrow con el Vini Vanilli Style 82. ¿Viste? Mojadito me dice. Un poco me dicen Chente ahorita, pero ya. Aquí gritando como nena de anime. Contrólate que te van a llamar la policía. Gato, yo no sé si tú estás notando alguna variación en mi voz, pero yo escucho como que un clac de mi micrófono. Si me pueden confirmar también la transmisión. Yo no lo escucho. Yo por lo menos no lo escucho. Ok, pues deben ser mis audífonos. Esto no problema entonces. No problem. Te oye bien. Gracias. Pues gente, gracias por estar por acá. Bienvenidos nuevamente a esta edición del podcast. Recuerden que este podcast es en vivo. Entonces, si usted no quiere ver las caras, puede verificar a ver si el archivo todavía está en Twitch, ¿verdad? Si usted lo está escuchando más tarde. En la semana, el podcast se publica martes en formato de audio. Y también, ¡uy! Tenemos un raid por ahí. Gracias. ¿A quién? A Nati. A Nati. que es la que hay. Gracias a todos los que vienen de parte de Natu. Y gracias a Natu también. Mucha azúcar para ustedes. Tenemos un host por ahí también de La Brujita, la pezuña del diablo en la casa. Awesome. A Natu yo la estaba escuchando. No saludé porque estaba trabajando con la agenda, pero la estaba escuchando. Estaba hablando de 3D printing y todo eso. Yo estoy también interesado en un printer 3D, pero es que es mucho dinero y yo no voy a generar nada bueno con eso. Es como que no, yo espero a que ya sea second nature 3D printing. Sí, que los pongan baratos en estas tiendas por departamento y que entonces con lo que te clave sea con la tinta, como hacen ahora. Sí, con el plástico entonces allá. Stigman dice, ay, soy nuevo. Un gusto, buenas tardes, ¿qué está pasando, Sticky? Saludos, Stickman. ¿Qué es la que hay? Natu dice, no te preocupes, un corazoncito. También llega Angel Dog. Saludos, Azuka, Angel. Dice por ahí, la pezuña, dice Sparo, tenías toda la razón. Natu, es todo un amor, yo te lo dije. Sí, aquí no recomendamos a cualquiera, aquí no, recomendamos no, gente sí, buena. Yo quiero para incorporarlo en mi arte, dice lo del 3D printing. Nice. Dice también la pezuña, hola Sparo, hola Gatonejo, buenas, azúcar para todos ustedes, gente. Como iba diciendo, ¿verdad? Antes de movernos a lo próximo, ¿verdad? Que me interrumpió el agradecimiento por el raid. Este formato es en vivo, ¿verdad? Ustedes nos están viendo acá, los que están compartiendo con nosotros en el chat ahora mismo. Así que si usted no quiere ver las caras, puede visitar el archivo que queda en Twitch. Y usualmente, ¿verdad? Los podcasts en vivo se pasan a nuestro canal de YouTube. Ya, siempre se pasan. Ajá, nos encuentras como Nivel Escondido. Y en formato de audio, pues, donde siempre, ¿alright? Así que muchísimas, muchísimas gracias por todo su apoyo. ¡Ay, you're too nice, Umber Witch! No, no te fíes. No te fíes, es pezuña del diablo por algo. Así que gente, con esa vamos a la acción. Pero antes, ¿sabes a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Ahora sí gente, vamos de lleno a la agenda. Gato Brother, ¿qué está pasando esta semana? Cuéntame esa primera noticia que tienes por ahí para nosotros. La primera noticia, gente, el 11 de agosto. ¿Cuándo fue el 11 de agosto? ¿Domingo o lunes? El 13 fue martes. Ok, eso el domingo. El domingo pasado, a eso de temprano en la mañana, el canal de Twitch de Ninja. Ustedes saben que Ninja se mudó, se fue para Mixer y dejó allá su canal. Estaba presentando porno por alrededor de 2 horas. Esto no fue algo que hizo Ninja. De hecho, él no está envuelto directamente con esto. Él se va y deja el canal ahí. Entonces, Twitch tomó el canal para promover otros canales. Esto es una práctica de ellos que está muy mal, porque cualquier cosa podría ir mal. Y algo fue mal. Fue que ellos tienen un sistema que promueve los canales ahí automáticamente, y uno de los canales que estaba promoviendo pues tenía contenido pornográfico y estuvo ahí 2 horas para el mundo. Ya, gata. Entonces, a todo esto, pues Ninja, quien durante toda esta transición no ha hecho ninguna expresión negativa en contra de Twitch, nada de eso, pues hizo unas declaraciones y publicó un video en Twitter hablando sobre el asunto, criticó a Twitch con su práctica de agarrar su canal para promover otras cosas, y entonces él no tiene control sobre eso. Correcto. Pero se disculpó, de todas maneras se disculpó, porque él entiende que muchas de sus fanáticas pues son niños y que probablemente estuvieron expuestos a ese contenido. Mm-hmm. Dicho eso, pues allá salió el CEO de Twitch, que se llama Emmett Shear. Y dijo que pues fue error de ellos, dijo que esa no era su intención era promover otros canales, pero ya como que no tuvieron la visión de que esas cosas podría pasar, y yeah. Entonces lo que hicieron fue que suspendieron esa práctica por lo menos por el momento, y por lo menos en el canal de Ninja, y entonces van a banear la cuenta del canal que terminaron promoviendo. Y esto, usted dice, pero ¿cómo un canal estaba transmitiendo porno en Twitch? Ya, lo que sucede es que uno abre una cuenta, o alguien abre una cuenta de Twitch y empieza a transmitir, y mientras no se den cuenta, Uf, por ahí está, hacen un desmadre, hay pay-per-views de todo, de peleas y cosas. Agarro un control de Nintendo 64 y transmito una pelea de UFC. Exacto, sí, hace tiempo nosotros hablamos de eso, la noticia, hubo alguien que cogió un pay-per-view de UFC y le puso como unas barritas y el overlay del juego de UFC y pasó todo el pay-per-view, like a boss. Ya, Twitch en el pasado ha tenido unos periodos donde eliminan la capacidad de poder hacer stream a cuentas nuevas, tratando de prevenir esto de que venga cualquiera y haga una cuenta nada más por fastidiar ahí. Fue mala de ellos. Yo entiendo que lo hicieron muy mal Twitch en agarrar esa cuenta para estar promoviendo otras cosas, porque a final de cuentas, se presta para pa todo ese tipo de cosas. Mala de Twitch. Ninja, todo esto, todo un caballero, todo un profesional. Yep. Muy mala de ellos, definitivamente. En vez de acabar y, ¿verdad? Simplemente tumbar el acceso al canal, period. Dejarlo estático como se supone que esté, como sea que lo deje Ninja sin tocar. Uh-huh. ¿Verdad? Tratan de beneficiarse, ¿no? De la cantidad de subs o viewers que usualmente tiene cuando va live, para entonces promocionar otros canales, efectivamente. Y pues, esta práctica, ojalá y de esa aprendan, ¿verdad? Tomen nota y sea entonces lo que proceda de ahí en adelante. Lo gracioso de todo esto, que durante el periodo que estuvo corriendo eso en Twitch, fue el canal con más viewers. fue temprano, domingo, pero aún así, si fue los más viewers que tuvo en Twitch, en ese momento tuvo un montón de viewers. Yes, sir. Rapidito aquí a leer y ponernos al día en el chat. Dice por ahí, Brujita, pero si lo mejor son sus caras hermosas. Gracias. Brujita nos quiere con cojones. Ella nos ve con los ojos del alma. Será la pezuña, pero tiene buen gusto. No, gato. Sigue la corriente. Ah, ok. El Metaverse aclara que sí, que en efecto fue el domingo. Ah, caray, dice Stigman. Stigman. ¡Ah, me lo perdí! ¡Ah, caray! Ese día estaba en la iglesia. ¡Maldición! Está por ahí Metaverse y dice por no twitchear. O creo que en esa línea es que iba el cambiando la primera sílaba, y se ríe. Stigman dice, ah, caray, cuando dejas tu canal, Twitch se lo roba para promover otros canales. Pues mira, aparentemente si eres suficientemente grande, sí. Sí, si eres suficientemente grande, sí. Porque si nosotros decidimos cerrar el canal mañana, jurado que Twitch ni se molesta. Nada le pasa. Mira, por ahí tenemos un Rinse of the Opponer. Muchísimas gracias. Gracias por eso, bro. Hablando de eso, de stream aficionado de Sexy Time, había una epidemia grandísima. Tú sabes que PlayStation, desde Day One, ellos tenían, ¿cómo era que se llamaba? Era como un Twitch, pero existía solamente dentro de PlayStation. No recuerdo, mano. Ahora mismo no recuerdo cómo era que se llamaba, pero era como un Twitch, pero solamente de PlayStation. Alguien que esté por ahí en el chat, Kaku, probablemente a lo mejor recuerda. Se acuerde, ¿eh? Pues, la gente cogía y se ponía a hacer Sexy Time streams dentro de ahí. Entonces, eso era un feature que no estaba haciendo Police ni nada. Y habían artículos hablando de las barbaridades que se veía por eso. Damn, bro. Pues acá llega Alucard, dice buenas noches para la banda. Buenas noches. Alucard Azuka, para ti. Llega también Noemi Sánchez, dice que son bacalaos. Saludos, chicos. Saludos, Noemi. Angel 2 ahí se ríe, la Tuki también. Noemi tira azúcar. Llega la Bayoya, hecha carne. Moto, Monku. También Josian PR, huepa, saludos a todos. ¡En vivo! Dice también. Y eso que faltaba yo, dice Brujita. Otro Rizop. Tenemos el Rizop por ahí de Nati. Muchísimas gracias, Nati. Muchísimas gracias. Dice Metaverse. Estaba Poner contesta con un thumb up de Mario. Dice Metaverse, creo que cuando ustedes no están transmitiendo, acá promueven streams de Brutal Legend. Maldito sea Brutal Legend. Stigman dice, ah, caray, estoy esperando a que se roben el mío y pongan porno. Quiero visitas. De seguro ahí te llegan. Ya. No vacile. Bueno, gente, y eso es lo que vamos a estar haciendo, ¿ok? Entre noticia y noticia, hablamos un poquito, nos ponemos al día en el chat, así que ahora vamos rápidamente a la noticia. segunda de esta semana, y es que el campeón de solos en Fortnite, Kyle Gersdorf, también conocido como el Buga, de 16 años, que se ganó 3 millones hace par de semanitas atrás, pues gente, fue swateado en vivo durante un live stream. Obviamente estaba jugando Fortnite, si usted tenía dudas de eso. Esta práctica es sumamente peligrosa, hace un alegato falso, se activa el protocolo de la Fuerza Especial de la Policía de la ciudad y se dirige a toda velocidad a entrar a la residencia para neutralizar, quote unquote, una amenaza armada. Entonces estos policías no van a tocar la puerta, no te van a pedir permiso, no van a hacer nada, están entrenados para ir y neutralizar, lo cual pues genera potencialmente una situación sumamente peligrosa, sobre todo si es falsa la llamada. De hecho, en esta nota acompañaba también un dato interesante, y es que en Kansas, hace unos 4 años atrás, hubo un incidente que lamentablemente terminó en tragedia. La policía entró, acabó con la amenaza, conozco que realmente no era una amenaza, y al chamaco que llamó, ¿verdad?, responsable de esta situación, lo que le dieron fue 20 años en prisión bajo cargo de llamada falsa a las autoridades. Esta situación en particular, la de Buga, pues finalmente acabó en un final feliz, toda vez que uno de los policías en el escuadrón identifica el vecindario, era vecino del área, identifica al chamaco y logran entonces detener el protocolo a tiempo. All right? Así que, pues, últimamente han estado dejando de promover tanto en Reddit como en otras espacios de expresión donde se discuten este tipo de eventos, han dejado de promover imágenes, videos al respecto, etcétera, para tratar de quitarle o de glorificar, even if, si es una palabra, como que quitarle el afán a la gente de voy a buscar números, voy a ser el más viewers que tiene con una imagen así, para tratar de eliminar esa peligrosa práctica. All right? Recordemos que esto es un chamaquito, 16 años, gente. Yo no sé cuáles son las leyes en cuanto a esto, pero definitivo, si no es así, deberían hacer legislación para que los que caigan en esta práctica, que se dediquen a hacer esta llamada falsa, le radiquen cargos de intento de asesinato. Porque el que llama a esto está poniendo a la otra persona en muchísimo peligro. Es como tú dices, ellos van con instrucciones de neutralizar una situación donde hay armas de fuego, donde hay una situación sumamente peligrosa. Y por un malentendido te puede costar la vida. Por ejemplo, estoy yo aquí, entran, yo no sé quién está entrando, yo no sé quién es la policía, yo creo que viene alguien a robarme. Y usualmente uno tiene cascos puestos, no reaccionas bien. Sí, y entonces hace un movimiento, uno que está en la escala de blanquito está más abajo en los negritos, te disparan primero. Habla por ti, tú tienes más posibilidades de supervivencia que yo. No, hasta que hable, hasta que me escuchen el acento. ¡Pah! Pues eso me acuerda a un sketch de Chappelle Show. Yo no sé si tú lo viste. Vuelve. Vi un anuncio de Netflix. Viene con un show de comedia. Segway, Stick and Stone. Viene para Netflix. Pero, de comedia, un stand-up. Ok, es un stand-up. Ya le he hecho varios especiales de stand-up. Pero show como tal con sketches, todavía es lo que la gente está como que esperando. Pero vi un sketch en particular de Chappelle Show donde revertían cómo funcionaban las cosas para los crímenes de white collar crimes, de cuello blanco, versus los crímenes regulares. Entonces el criminal de cuello blanco lo trataban como tratan a los que, qué sé yo, deal drogas y cosas así. Y en el sketch particularmente entra la policía, ¡pum!, a la casa del tipo, así sin anunciar, y el perro de momento se mueve, ¡pah!, y le meten un tiro al perro y todo, y ¡guau!, una cosa terrible. Entonces el otro, el que deal drugs, lo van a arrestar, pero le anuncian que lo van a arrestar, le dice que tiene que ir a entregarse, y él dice, mira, mañana no puedo, pero el viernes, ¿qué tal? Ok, pues está bien el viernes y todo, una cortesía increíble. Ajá. Volviendo a lo que estaba diciendo, si no hay legislación para hacer ese un crimen mayor, deberían trabajar en eso, porque realmente es súper, súper scary que hagan eso. Lo es muy peligroso, y yo considero, en ese incidente de Kansas, se murió al que suatearon, por la intervención de la policía, y a este otro individuo le dieron 20 años nada más. Yo creo que esa sentencia estuvo bien tecata. Lo que sucede es que esa sentencia se da de acuerdo a lo que provea la ley. Quizás la ley no proveía para eso, porque al final de cuentas... Porque no hay legislación. A final de cuentas, pues, ¿cuál fue el cargo? Llamada falsa. Mucho le dieron por una llamada falsa. O sea, si hubiera habido una legislación, algo en la ley que diga, no, ese tipo de llamadas en particular es intento de asesinato, le comen las nalgas allá en la cárcel. Definitivo, definitivo. Así que ya, esa es la que hay con esa nota. Vamos a ponernos al día rápidamente en el chat. Motomonku dice, en mi canal le dan host a agozar.com. Sabemos lo tuyo, charlatán. Eso es old school. Si usted se ríe o se sonríe con la mención de esa página, usted es mayorcito ya, ¿sabe? O mayorcita. Metaverse dice, eso era por el mismo sistema de PlayStation, pero el truco era usar el juguito ese, el jueguito, sí, que se usaría con la pantalla con el robocito jangueando contigo. Exacto. Ah, este, Play Something. Era. Ah, okay, yo no me acuerdo cómo se llamaba, pero sí, era con el jueguito este de los robotcitos que you know, tenía como un modo para pa mostrar. So, yeah. Living Room Play, algo así, o Play Living Room. Sí, sí, sí. Ya. Yeah. Este, el robot se ñomeaban a hacer qué, cuánto contenido se pudieron imaginar. El Sigman se ríe y dice, ¿y fue en vivo? Sí, sí, él estaba jugando en vivo. Hay unos clips breves, obviamente no enseñan la situación, pero sí enseñan, él está jugando y está jugando como que para que se viera el teclado y el mouse, los movimientos. De momento se enciende una luz más de lo que estaba y se va como que, y él pregunta al aire como que, ¿am I being swat? ¿Me están swateando? Esto, y en efecto, fue esa situación. Así que, alto peligro. Dice, ah, ¿verdad? Hoy es sábado, ya el podcast hace sentido. Sí, hombre, grabamos hoy sábado, pero se publica entonces el martes. Hola, saludos, ¿qué está pasando? Player Juan en la casa. Ahí está Mike J.R. El perro no, dice Brujita. No hay chavo, pero sí para eso, para sí los juegos violentos, dice Josian. Ya, yeah, tú sabes cómo es, mijo. Hay que culparle. Entonces, cuando pasan cosas, pues, oraciones y pensamientos positivos. Esto, PlayStation Home, creo, dice este Poner. No. Yes, Playroom. Playroom, ese, ¿quién se lo ganó? ¿Quién se lo ganó? Metaverse. Ah, oh, GG para Kaku, yeah, es cierto. Yes, Stigman se ríe y Josian me acompaña con el Kumbaya. Así que seguimos entonces por acá con la próxima noticia, gatito. Bueno, gente, los creadores de Game of Thrones, David Benioff y Dan Weiss, han firmado un acuerdo para crear contenido para Netflix por tan solo $200 millones. Esto según informa Hollywood Reporter. Tanto Disney como Amazon como HBO estaban tratando de llevárselos para sus respectivas plataformas, pero que Netflix fue quien finalmente se llevó el dúo con la idea de que se desarrollen pues contenido para allá. Se rumora que Amazon ofreció más que Netflix, pero ellos decidieron irse con Netflix en vez de Amazon. No sé qué tan cierto sea eso. Hasta el momento es un rumor. Muchas de esas cosas de negociaciones nunca se saben bien. Se desconoce cuándo ellos vayan a estar comenzando a crear contenido, cuándo se vaya a ver contenido. Lo que sí se sabe es que esto no va a afectar la trilogía de Star Wars que ellos van a estar trabajando. Esa trilogía está programada para el 2022. Nice. Y ellos van a estar escribiendo y produciendo 3 películas de Star Wars. Así que GG por ello. Me imagino que están nadando en billetes, así de que tú sabes. A los ricos McPato. Tú sabes que sí. Y otra cosa, nadando en billetes que van para su bolsillo, pero el bolsillo de Netflix sigue, mire, afinándose. Bueno, con cada movimiento de estos, ellos esperan obviamente generar el triple de su inversión, válgate, o sea, porque están haciendo una inversión en genios, right? Pero siempre es un riesgo, ¿ok? Y no olviden que por ahí viene Disney con este ínfulas de Karate Kid, viene tumbando cabezas, viene con el Wax On, Wax Off, viene con un montón de series, con películas, con propiedad de Fox, viene con un material increíble, viene con un bundle con Hulu, con ESPN, o sea, Disney viene guapito y a un precio módico. Entonces hay que ver en qué genera todo esto. Yo espero que para bien, porque again, yo me alegro y yo aplaudo así de las sombras, porque los que tienen que estarse comiendo los pantalones son la gente de cable TV normal, que esa gente obviamente por años hacían bundles innecesarios, sabiendo que lo que tú querías era un canal nada más que no estaba en el bundle anterior, pues ya te cobraban $50 más. Y son los que están entonces temblando, los que deben estar temblando sus pantalones. Pero ya, me da, mano, no sé, me da sustito por Netflix. Yo espero que no sufra o que no sufra demasiado, pero damn, es mucho, mucho dinero que obviamente están endeudados hasta el cuello. Aquí también discutimos hace par de podcasts atrás, y cuando digo par, más de 5 podcasts atrás, que adquirieron un estudio en Albuquerque, Nuevo México. Eso no cuesta $30, ¿sabes? Es una inversión mayor. Están invirtiendo en nuevas series, están invirtiendo en series existentes, ¿no? Las licencias para poderlas transmitir ellos, están invirtiendo en movimientos como este. Entonces Netflix está tratando de armarse lo más que puede para enfrentarse a lo que les espera en Helm's Deep, pero vamos a ver quién termina, quote unquote, victorioso. Es que definitivo, tienen que hacerlo. Sabemos que ellos están endeudados, pero tienen que hacerlo si quieren mantener la plataforma con vida, porque a medida de que vayan surgiendo otros servicios, se van a estar llevando lo que es de ellos. Ya lo estamos viendo con Disney, pero yo entiendo que están moviéndose bien. Mientras el público no cancele su suscripción de Netflix, ellos van a estar bien. Yep. Esa es la gran incógnita, esa es la gran preocupación que tiene el mercado. Es si la gente empieza a cancelar Netflix para irse por otro servicio, ahí es el problema. Porque mientras la gente siga pagando por él, lo vea o no lo vea, todo fine. Pero ya, es el susto. El susto es que la gente cancele Netflix. Y ellos están haciendo lo que pueden. Hacer programación que de ellos, que tienen alto renombre. Ahora tienen estos dos aquí. So, eso es llamativo y te hace pensar dos veces, como que no lo voy a cancelar porque van a venir cosas buenas. So, me voy a quedar con él. Yo, en mi caso, yo voy a coger Disney Plus, pero me voy a quedar con Netflix. Lo que sí hice fue que cambié mi plan. Yo tenía el plan de dos dispositivos a la vez, lo bajé al plan de un solo dispositivo a la vez. Okay. Y ya, cuando tenga el servicio de Disney, pues si alguien está viendo Netflix, pues salto al otro servicio. Actualmente estoy haciendo eso. Yo pago por HBO también, so, como que... Okay. Sí, nosotros aquí pagamos por HBO, tenemos lo de Amazon Prime, que le estamos sacando bastante el jugo últimamente, y Netflix, es lo que tenemos, aparte de, obviamente, cable TV, internet, pero tan pronto salga Disney, papi, tú no sabes el placer que me va a dar a mí llamar a la compañía y decirle, ¿sabes qué? Me cancelas al próximo ciclo, porque no te quiero ni prorratear lo que te debo. Te lo quiero saldar y vámonos que es tarde. Pregunta que te hago, ¿piensas quedarte con Netflix cuando llegue Disney Plus? Yo sí. Okay. Yo sí. A mí me gusta el contenido de Netflix, estoy feliz con eso. Y yo pago de Netflix, yo creo que mi tarifa es la más alta, porque yo comparto, ¿verdad? Y lo quiero hacer de manera legal, comparto la cuenta. Sí, tiene cuatro miembros users de mi familia. Exacto. Entonces, literalmente, tenemos los users. Aquí usualmente usamos el de May y el de la nena. Entonces mi mamá usa el mío, que por eso a mí me llega cada rato, Sparrow, tenemos una sugerencia aquí, como agua para chocolate, me cago en mami. Pero ellos tienen su profile, ¿verdad? Porque... Sí, okay. Es su profile. Pero mami usa el mío, esa es la pendeja. Pues yo uso el de mi hermana o el de mi hermano, no, yo uso no, el pues mío. Vas a tener tú que dejarle el tuyo a ella y no, hacer otro para ti. Ponle el nombre, ya. A mí me pasa cuando mis papás vienen para acá en verano, ellos pues se ponen a ver Netflix y empiezan a ver todo lo que está en español. Y después me salen unas sugerencias ahí, como que, mira, yo no voy a ver eso. Sin relajo. Una serie que puede que te interese, Sparrow, chequeo así, Pasión de Gavilanes, cabrón. O sea, no la vi cuando la tiraron en Telemundo, la voy a ver ahora. Mire. Ay, santo, yeah. pero ya, tú te vas a quedar con él, yo me voy a quedar con el servicio. So, quizás el futuro de Netflix está bien. Mientras todo el mundo siga pensando igual, está bien. Hopefully, I mean, Disney yo lo veo, y Disney sí, el bundle que van a tirar con Hulu y con ESPN, a mí por lo menos no me interesa. Yo me iría con el más básico de Disney, con que mi nena tenga acceso al catálogo de películas de Disney. Yo a los muñequitos viejos de Disney. Cuando te digo viejo es casi blanco y negro, desde ese rango hasta el boom de los muñequitos de Disney. Mickey Mouse en el Steamboat. Sí, a mí me gusta ese estilo de animación. También los Looney Tunes o los Merry Melodies, era que se llamaban. Yo soy loco con ese tipo de animación. Pero eso es Warner Brothers, ¿verdad? Looney Tunes es Warner Brothers. Looney Tunes sí, pero Merry Melodies depende de quién tenga. Yo sé que Disney tiene alguno. Y Warner Brothers otro. O sea, ahí era cuando todo era como una melcocha. Pero yeah, tienen ahí The Simpsons. Sí, mano, sí, va a estar bravo. O sea, va a estar bravo y yo, pues, por el mínimo voy a tener acceso a eso. Estamos GG, ¿verdad que sí? Déjame leer rapidito por aquí. El chat dice... Stigman, estoy grabando un speed paint. para YouTube y no puedo parar de reír. Voy a tener que hacer todo otra vez. Es que les ofreció un raspadito, un raspatito, ajá, un boli de guayaba y una torta de jamón, y así. Así lo convencieron para ir a Netflix. Burn Witch dice, el background de Sparrowwolf parece que va a tirar The Sickest Lo-Fi Hit del año. Probablemente. Un overload de synth music. Metaverse dice, a la larga, la era de la piratería vuelve y mucha gente no va a pagar por ningún servicio. Y en este caso es piratería de excelente calidad porque no se pierde definición versus decir piratear una movie de cine. Ya, hay que ver, siempre van a haber trucos para fantasmear con las cuentas, etcétera, darlas por más barato, whatever, pero no sé qué tanta gente realmente consuma eso, ¿verdad? Y que la compañía no esté preparada para un cantazo como ese. Porque usualmente eso pasa, pero no es la mayoría de la gente. Para que la piratería corra rampante, la oferta del mercado tiene que estar, pero super off con lo que está el público dispuesto a pagar. Por ejemplo, cuando usted no podía pagar por HBO porque tenía que coger el cable básico mal, el básico expandido para poder pagar por HBO. La gente dice, mira, yo no voy a pagar $95 para ver este show de HBO que me interesa. Y entonces estaban dispuestos a adentrarse en las zonas oscuras de la internet a buscar ese tipo de contenido. Ahora que pueden pagarlo, $15 o coger el free trial de un mes, la gente está más dispuesta porque dice, mira, ok, es más fácil pagar por esto que hacer todo ese trabajo. Pero ya, depende de que la oferta esté balanceada con lo que el público quiere. Así es. Dice Metaverse también, dice, igual yo me quedo con Netflix, cancelaré otro servicio, probablemente WWE Network. El network de WWE yo lo tuve, yo creo que como 6 meses. Después dije, ok, esto es lo que es, no es para mí. Lo tumbé. Brujita pregunta, ¿pero por qué? No sé a qué viene esa pregunta. Yo tengo una jodida obsesión con Disney. Sí, es que está bien, está melaza, pezuña. Yo soy parásito en Netflix de mis padres, dice Natuski. Piti Núñez en la casa con calma, 3 semanas corridas. Así mismo es, papi. Así mismo es. El dúo que tú conoces, el alma secreta de Grivia 103 y Papo Salsón. Este es el show del lobo y el gato. ¡Para ti! Natuski dice, a mí salió Hulu, HBO, etcétera, y no les afectó tanto. No, exacto. La oferta también es distinta. Y lo mejor de esto es que usted, si le gusta un show, por ejemplo, nosotros adquirimos HBO Go, o HBO Now, whatever, el que no está atado now, a... Now, es now. El que no está atado al cable. Para poder disfrutar de Game of Thrones a un mejor costo. Se acabó Game of Thrones, todavía lo tenemos porque nos gustan ciertas cosas que están corriendo, pero cuando terminemos de verla, lo cancela y se acabó. Mucho más fácil, mucho más rápido que una suscripción de cable. Que te dicen, no, te vamos a dar esta oferta y la tienes que tener por 2 años, o sea, es una clavazón. Entonces así pues con eso lo hacen atractivo y lo mantienen entonces suficientemente bueno, quote unquote, para que todo el mundo se mantenga por la vía legal o más o menos todo el mundo, ¿verdad? En su mayoría. Así que eso siempre es bueno. Tocando ahí rápido lo de la preocupación viene por dos puntos principales, la preocupación específicamente de Netflix. Número uno, que Disney comenzó a sacar programación de Netflix, que ellos son los dueños de esas propiedades intelectuales. Se empezó a llevar las películas de Marvel, se empezó a llevar sus personajes y sus cosas. Y eso lo han estado haciendo otros servicios también. Ya sabemos que The Office se va Friends, yo creo que se va otro más, pero anyways, empezaron a sacar programación de allá. Y el otro factor es que Disney viene a un precio tan y tan bajo que es sumamente atractivo. Ellos van a estar en $7. No se crean que ese precio va a estar así forever. Es la clásica de que they undercut you para sacarte del mercado y luego te suben los precios. Ese es el modus operandi, digamos, de Walmart. Walmart llega a un pueblo nuevo y entonces los precios de ellos son los mejores que de todo lo que hay en el pueblo. Hasta que no tengan competencia. Hasta que no tengan competencia. Y ahí suben los precios. Eso es lo que ellos están intentando. Estrategia de venta. Netflix también empezó así. Netflix no empezó con el precio que tiene ahora. Empezó subiendo paulatinamente, tomó unos breaks, ¿verdad? Entre medio, sin subir el precio. Pero obviamente la mayoría de la gente nos mantuvimos positivos con esa alza, porque realmente estamos viendo un alza en el costo mensual, sí, pero también un alza en el contenido ofrecido, en la calidad de los productos, etcétera. Así que si se mantienen así, no hay problema. Llega Shinobu también por ahí, saludos, que es la que hay, azúcar para ti. Seguro que sí, bienvenido. Ahora que tocaste lo del precio, pone a Netflix en una posición bien difícil, porque $7 versus 13 que cuesta Netflix. El más barato. El más barato, 13. Básico. Netflix no se puede dar el lujo de subir el precio, porque cada vez que suben el precio pierden varias personas. So, van a tener que tragarse la subida de precio, absorber el golpe. Hasta que Disney suba el precio. Hasta que Disney suba el precio. Sí, señor. Sí, señor. Y si es cuestión de waiting game y no afectarse económicamente, Disney tiene probabilidad de mantenerse ahí. Oh, ya tienen deep pockets. Un ratito, chévere. Oh, yes. Un ratito, chévere. Así que ya, vamos a leer por aquí. Player Juan dice, quien más se afecta no está tanto los servicios, sino las compañías que creen contenido. Cuando vean que bajan sus views por personas que prefieren otros servicios. Supongo que Netflix, Hulu, etcétera, siguen el modelo de Spotify, que pagan a las compañías a base de listens. I agree con la piratería, dice Natuski, con lo que comentó Metaverse. Vuelve otra vez Player One, dice Netflix Originals, etcétera, están fine porque ellos mismos son quienes costean eso, pero recursos externos seguirán queriendo montar su propio servicio por la ganancia, sí. Y a final de cuentas, el consumidor es el que sale perdiendo. Uh-huh. Sí, exacto. Va a llegar un momento dado, si esto sigue así, donde todo el mundo va a tener su kiosquito o su streaming service. Y a la hora de la verdad, pues nos toca a nosotros ser selectivos en términos de qué consumir. También va a depender de qué tan atractiva sea la oferta, tanto de contenido como precio. Yo no vislumbro caer en el jueguito, entonces tener una factura de cable subdividida. Tampoco así, ¿verdad? Pero a eso es a lo que mayoritariamente a todo apunta que nos estamos dirigiendo. Dice por ahí, Natuski, a usar la Morgan. Vaya por la Morgan, que recuerdo, dice Shinobu. Metaverse dice, más fácil que eso. Hashtag, cojan nota. Soma, basta un piratero. Solo basta. Un pirateado con un capture card y su página oscura. Un piratero con un capture card y su página oscura. Okay, próximamente el nivel escondido Dark. Ajá. En After Dark vamos a tener un After Dark. No, embuste. A poner las películas del MCU. No te ponga. No. LimeWire era lo mejor hasta que te daban virus. Natuski, no sabría decirte, en la manzanita no pasaba eso. Shinobu dice, y seguirán. Metaverse también a la larga, los servicios de cable o internet se van a tener que inventar un bundle de servicios junto a suscriptores de internet. Suscripciones de internet, puede ser. Ya ellos inventaron Repeal Net Neutrality. Esperen próximamente los bundles de para internet, que son el bundle para gaming, que te acelera tu experiencia online. Que no hace nada, lo que hace es que te remueva algún cap o algo. Exacto. Coming soon. Yo estoy bien feliz con mi conexión de fibra óptica. No creo que a mí por lo menos que me convenzan con más nada. Esto está chulo. Me voy a dar una cosa el día que me mude de aquí, porque apartamento, esto no es para siempre. Esto, si me mudo y donde, lo primero que voy a, es un deal breaker. ¿Hay acceso a fibra óptica? No, para el carajo. Pues puede ser que no tenga garaje, puede ser que un cuarto nada más, pero si tiene fibra óptica, ahí es que... ¿Tiene fibra? Mi amor, ¿tiene fibra óptica? Podemos, seguro que sí. Pero y Lara, no importa. Todo en un cuarto. Bueno, dice por ahí, Metaverse, por acá. Pienso que sería la mejor opción para esas compañías y poder sobrevivir al menos las pérdidas en el servicio de cable TV. El zumbido de Old Messenger en WhatsApp. Piénsalo, dice la pezuña del diablo por ahí. La piratería viene de nuevo. BitTorrent, dice por ahí Mighty Yard. Eso es lo que pasa ahora, que os quito para todos. ¡Uy! ¡Otro Rizop! Muchísimas gracias, Viro. Yeah, bienvenido, Virito. Viro, dice una pregunta. ¿La fibra óptica ayuda a la digestión y al estreñimiento? Te contesto fuera de estima. Pero fuera de relajo, Viro, te pregunto seriamente. Tú comentaste que hiciste un comentario en Facebook, pero no lo encuentro. Dime, confírmame si lo borraste o no, o qué. Porque no lo encuentro, sino dirígeme para poderlo leer y atenderlo acá en el podcast, ¿ok? Esto, técnicamente será volver a la televisión, o sea, con tantos servicios será como tener muchos canales. Exacto, Stigman, pero es a lo que yo evitaría, por lo menos yo en lo personal. Natuski se ríe. El gamer oficial dice, yeah. Saludos, gato, Gigi Corillo. Saludos. Azúcar para el gamer oficial. De parte ahí de Tu Zona Gamer llega el gamer oficial, que anoche estaba jugando, una hora antes de que tú subieras, gato, estaba jugando el demo de PT. Y muy interesantemente... Nice. Todas las personas que bajaron el demo de PT lo borraron. Él encontró como que hay manera, en YouTube compartió un enlace para poderlo bajar nuevamente. Sí, lo leí en estos días, leí el titular de que había una manera de cómo poderlo descargar nuevamente. Yeah. Yo creo que yo lo voy a hacer, lo voy a seguir, y si logro bajarlo, creo que eso va a ser una de nuestras transmisiones en la Horror Nights Upcoming de octubre. También Segway, gente, cierren esta semana, el podcast se publica martes. Ya la semana que viene tenemos semana temática corriendo aquí en nuestro canal de Twitch, y le toca el turno a Semana Deportiva, gente. Así como usted lo oye. ¿Qué va a estar jugando? ¿Quién? ¿Verdad? Pendientes este domingo, no, el otro, que se hace el gran reveal en el video, ¿verdad? De esta semana. Les adelanto, no se preocupen, no vamos a estar jugando FIFA, ni NBA 2K, ni nada de eso. Venimos con una selección de juegos que son sumamente agradables para el público general. Ya, son deportes, gente. O sea, mira mi cara. Yo no soy deportista ni un carajo. Gio no juega de juegos de deporte, y va a jugar la selección de él. De hecho, va a estar jugando un juego que a mí me fascina. Ahí dimos un hit ahí. Vamos a ver qué es la que hay, alright. Esto, Metaverse, si se me refiero a bundles de servicio de Internet Plus, Netflix, etcétera. Sí. Te entendí, Metaverse. El gato creo que también. Esto, Brujita dice que me pongan Dragon Tales y Clifford en la televisión y soy feliz. Clifford está gratis en la aplicación de PBS. Ok, ¿está gratis qué? ¿Dónde? Perdóname. Hay una PBS, en Public PBS. Broadcasting Station, tiene una aplicación que está en cuanto a dispositivo hay, y toda la programación de ellos está disponible for free. Mi nena ve Pinkalicious, ve Daniel Tiger, ¿qué más ve ahí? Bueno, los shows de ahí, esos son los dos que más prefiere, pero hay un montón de shows. Ahí está, Brujita, en la aplicación de PBS. Clifford está gratis. Esto, dice por ahí Viroscar, comenté, pero borré el comentario. La verdad no era constructivo, no importa, Viro, tú puedes tirar rants también con nosotros. Es un run de política para definir izquierda y derecha, y que ambos critican a los videojuegos a su manera. Oh, sí, cierto. Y ya sé por dónde va, ¿verdad? Comentando lo de la semana pasada. Pero, like, comerciales suck, dice por ahí Natuski. Por eso, yo me moví a Netflix/Hulu pago y YouTube, porque los comerciales eran demasiado. Ya, definitivo. El gamer oficial dice, no digas que me asusté, casi caqui, papi. ¿Qué? minuto 34, gente. Esa transmisión, yo estaba transmitiendo en Facebook. Después vayan y véanlo. vale la pena. El gamer oficial se cuida mucho de decir palabras soeces, ¿ok? Algo que nosotros no aquí, ¿verdad? Si las queremos decir, las decimos. En última instancia, cuando los podcasts se trabajan normalmente, ponemos a Mario a brincar. Pero si estamos en vivo y queremos decir un coño, lo decimos. Él trata de no hacerlo. Pues trata de mantener su audiencia un poquito más PG. Por poco se le salen, no una, no dos, tres palabrotas. Y yo estaba acá como que, ¡dila, cabrón, dila! Pero ya, el Mighty dice, Kaki Knights con Sparrow. Tú sabes que sí, papi, tú sabes que sí. Se fueron como dos depends, cargaditos. Ok, Sparrow alias Mr. Plug. Dice por ahí Metaverse, tú sabes cómo es, mijo. Tú sabes que, tú sabes cómo es, ¿eh? Natu se ríe, Brujita, tu cara de deporte representa mi vida. Mario Tenis, Mario Golf, Mario Ganicas, Mario Mata Atenas. Pero algo así. Yo no juego mucho, juego de carros, y hoy jugué Horizon Chase y me gustó. Oh, ese juego está bien cabrón, yo también lo estaba jugando. Está salvajísimo ese juego. Está brutal. El Viroscal, le tira ahí el Angel Dog la carita. Dice Brujita, ¿qué? Be right back, voy a ver Kaiju. Es que Tu Zona Gamer es full PG. Yeah, exactamente. Entonces, gracias por el host, Gamer Oficial, y gracias a todos los que nos están viendo ahora en vivo. Vamos a la próxima noticia rapidito, ya estamos al día con el chat. Gato, antes de movernos, ¿algo que quieras comentar del tema de ¿De qué hemos estado discutiendo? ¿Netflix y eso? No, yo creo que ya dije básicamente lo que pensaba al respecto. Hay que ver qué pasa. Vamos en camino a que estrene Disney Plus en noviembre. Vamos a ver qué tal los números de Netflix after that. Vamos a ver. Yes, sir. Bueno, gente, la próxima noticia es cortita y al grano. Cortita. Y es la siguiente. A partir de septiembre, los usuarios de PlayStation van a tener acceso a 4 controles, 4 mandos de nuevos colores, all right? Estos colores van a ser Titanium Blue, Electric Purple, Red Camouflage y Rose Gold, y van a estar disponibles por un precio de $64.99 específicamente en Estados Unidos y Canadá. Estos controles están bien bonitos. Tienen una característica, todos menos el Red Camouflage, ¿verdad? Que como dice, pues es camuflaje rojo y negro, un poquito anaranjado, como que vi ahí. Pero esencialmente los demás, el Titanium Blue, Electric Purple y Rose Gold, tienen como un bañadito en metálico, ¿right? Y están bien, bien bonitos. Para hacer un match con el Rose Gold específicamente, también anunciaron el lanzamiento de un nuevo headset de PlayStation, ¿cómo es que ellos le dicen a eso? Gold yeah. Headset. Esto va a ser en Rose Gold. Este headset va a salir en noviembre y va a tener un precio de $99.99. All right? Así que esa es la nota. Yo, de los que vi, ninguno me gusta más que el mío personal, que tengo acceso aquí para mostrárselo. El mío es este, anaranjadito y violetita a la parte de atrás, el sunset, whatever. Este es el que me encanta. Y antes de ese, el que tenía era el blanco que me trajo el PlayStation edición de Destiny original. Pero ya, si usted está pendiente, ¿verdad?, a conseguir nuevos controles, nuevos mandos, son una bonita opción. Me gustó mucho el violeta. Sí, está chulo. Muy bonito. El de camuflaje no me gustó. No es mi estilo. A mí no me gusta el patrón así de camuflaje. Pero si tengo que escoger algún camuflaje, cojo el camuflaje este urbano, que son el mismo, gris. Pero como en pixelado. Pixelado. Ese era el que yo tenía. Mi control de PlayStation 3 era de ese. Okay. Porque me gustaba mucho. Me gustaba. Ese sí me gusta. Yeah. Ese sí me gusta. Yo no pienso comprar ninguno de esos. Ya yo tengo 3 controles de PlayStation 3 para mí solo. Digo, de PlayStation 4 para mí solo. Así que no añado más ninguno. Si fuera a comprar otro, aquí fantaseando, compraría el que es translúcido blanco. Ajá. Ahora mismo no recuerdo cómo ellos le llamaron ese color, Diamond or something, Ice, whatever, pero ese es el que más me gusta. He estado tentado en varias ocasiones de comprarlo, de hecho, me lo encontré en liquidación en Target, la caja estaba abierta, fue que alguien lo devolvió, pero aún así estaba en $40 y pico, como que no voy a pagar $40 y pico. Mira, yo estoy enseñando el de Gears. Sí, es que hicieron un comentario por ahí. Esto dice el gamer oficial, Gio, te ves como toda una diva, por mi pelo suelto. Tranquilízate, bro, tranquilízate. Es que me bañé y dije, no me voy a amarrar el pelo, déjalo que se seque a lo loco, y se me secó así como que para el lado, pues me lo dejé así. Esto dice, ¿cómo podemos ver esos controles? Pregunta Brujita, déjame tirar el link por aquí, ¿verdad? Beneficio personal para ustedes. Voy a tirarles el link ahora, ¿ok? Esto, Gato, si puedes leer los comentarios que faltan ahí para ponernos al día en lo que hago esto. Déjame ver cómo hago esto. Que no estaba totalmente preparado para esto. ¿Cuál fue el último que leíste? Ya lo puse, no worries. Ya estoy acá, no worries. Dice Platinum, pregunta Shinobu, ya. Pero es Blue Platinum, o Platinum Blue, o Platinum Blue. Es como un azulito cielo, pero se ve metálico. Ese color es muy bueno, Sparo, dice por ahí con el que enseñé. Ese control es de Goku. A mí no me cogen, dice. Dice Brujita. Aquí se habla de la consola de Gears. Ahí fue que enseñé el control. Por ahí, Metaverse dice, Brujita, obligaciones es el control. Obligado es el control de Goku. ¡Te odio, Sparo! No me odies. Se ríe Natu. Brujita dice, espera, también lo tengo. Ah, pues espérate, ya está, todo el mundo lo tiene, déjame ir. Yo también lo tengo. Pues, ahí. La consola de Xbox de Gato también es de Gears. Y la de Alex también, ¿verdad? Todos compramos como que ese bondo, ¿no? No, yo creo que la de Alex no es la de Gears. No. Pero la de Gato y la mía, sí. A Gato yo le contaminé, le eché un poquito de Kool-Aid Ya, yo estaba consola. Mira a ver si te al borde gusta. del precipicio porque del tiempo de Xbox 360, el modelo de consola que más a mí me gustaba fue el que sacaron de Gears. Y yo Está cabrón. como que, oh, pero ya yo tenía Xbox 360 para ese entonces, como que, ¿Sabes no, qué no fue voy lo a único comprar. que no me gustó de ese Xbox 360? Que la parte de arriba y la parte de abajo era cromia. Ah, Si okay. esa parte de arriba y la parte de abajo la ponías mate roja o mate negra, ¡ea puñé! Ese Xbox estaría a otro nivel. Okay. De más de lo que ya está. Más de lo que ya está. Está bien bonito, está hermoso. De hecho, ese es mi Xbox 360, todavía sirve. Y es esa versión. Pero con ese detalle, ¡buf! Salvaje. Así que esa es la que hay, gente, con los controles nuevos de PlayStation llegando, específicamente otra vez recapitulando, en septiembre un costo de $64.99 y en noviembre entonces viene el headset Rose Gold en $99.99 en noviembre. Me pongo al día con el chat y nos movemos entonces a la próxima y última noticia. Gatito dice, ah, espera, también lo tengo, ajá. Ahí pone como que es una mano saliendo de la tumba. Ese control tira un burst por la bocinita del control. Para que te conviertas en Saiyajin como Farruko. No hay break, no hay break. Mi hairline no está más atrás de esto. No parezco ¿cómo es? Un mango chupado. Creo que era que tenían a Farruko. Lo tenían así. Y el se ríe, dice, gato, ese control blanco que dice, yo también lo quiero comprar. Pero estoy igual que tú. No lo compro porque ya tengo tres. El control clear. Sí, el control clear. Brujita dice, ah, qué gente tan sexy, puñeta. Gracias, gracias, gracias. Me encantan. Mira, mira, un corazoncito como de los que hace chamaco con los beats, beats, beats. Y por el tiro el what the fuck. Yeah, gente. Pues vamos ahí entonces a la última noticia, gatito, tírala. De hecho, no es la última noticia. Luego de esa, tú tienes otra. Ah, verdad, mala mía. Vamos para la penúltima noticia. Gente, el pasado 13 de agosto, la compañía Loot Crate, todo el mundo, yo creo que aquí sabe qué es Loot Crate, querer este servicio que enviaba una caja mensualmente con cositas geeks, cositas de videojuegos, de cómics, de películas, etcétera, de cultura popular, vamos a llamarla así. Dio a conocer sus planes de declararse en bancarrota. Loot Crate estará tratando de cumplir con sus últimos envíos a sus clientes. Esto no está asegurado. Los informes de problemas financieros han estado circulando hace algún tiempo, incluyendo que habían incumplido con el pago de un préstamo de 21 millones de dólares para allá para el 2017. Habían fallado un pago, no estaban pagando, mejor dicho. Ellos tienen actualmente 250 mil suscriptores y aún así la chequera no está balanceada, la cosa no cuadra. Se fueron por el boquete. El plan de ellos es tratar de vender la compañía. Cuando se vende la compañía, se vende con la deuda. Básicamente es regalar, te regalo la deuda, Loot Crate es tuyo. Mira a ver si puedes hacer algo con eso. El mes pasado, Loot Crate cerró su almacén y con este cierre despidió a 150 personas. Indicaron en ese momento que se iban a comenzar a trabajar con una compañía de, déjame ver cómo es que ellos le llaman, de logística. Me imagino que era con la idea de quizás hacer cómo hacer las cosas más eficientes y ahorrar dinero de esa forma. Luego de eso, despidieron a 50 empleados la semana pasada con este anuncio de que se iban a declarar en quiebra. Y entonces actualmente quedan solamente 60 empleados en la compañía. Yo sospecho que cuando cierran el almacén, que van donde esta compañía, esta firma de consultores de logística, para ver qué pueden hacer para hacer su servicio más eficiente y más costo efectivo, le dijeron, mira, en verdad que no hay mucho que hacer aquí, te están fastidiados. Y entonces ahí es que vienen ahora a despedir el resto de la gente. Por lo que se dice por vía Twitter es que los despidieron y no le dieron El severance, en como que le severance. digo yo. Entonces, ¿cómo se dice eso en español? No, el paquete de despido. Sí, el paquete de despido que te dan La ley, ciertos o meses de. la liquidación Eso mismo, es. Ding, ding, ding. GG ahí para allí. Pues se dice que a los empleados no le dieron liquidación. para la mala. La compañía, según se informa, ha estado facturándole a sus clientes como de costumbre, pero han estado fallándole a muchos de ellos. Y se estima que le deben a sus clientes 20 millones de dólares en productos, mercancía. En mercancía. O sea, ¿cuánto vale una caja de esas? 20 dólares, divide 20 millones entre 20 dólares. Esa es la cantidad de personas que le deben algo. Había gente informando que hacía 3 meses que no le llegaba en la caja, pero ellos seguían cobrándole. Le seguían cobrando de la tarjeta y no le llegaba a la caja. Yeah. Y hay un grupo, un sector en particular de sus clientes que probablemente le den la clava épica del 2019. Son los que compraron el paquete de Fallout Series 2. Esto era una serie de 6 cajas de contenido de Fallout. Y entonces, para hacerlo más épico, lo que tengo entendido, cada caja traía una pieza de algo. Y cuando tenían las 6 cajas, terminaban montando. Montaba la vista que fuera. No sé exactamente qué era, pero tenía una pieza que era una de 6. So, puede ser que esa gente no reciba su contenido. Y ese set de 6 cajas costaba $228. Y lo pagaron por adelantado. Sí, eso lo pagan por adelantado. A los Kickstarter que cancelan. Puede ser que esa gente se fastidie y nunca reciba su contenido. Eso suena. Pero de Fallout, pues, y lo pagaron. Ustedes se lo buscaron, no vieron el último producto de Fallout. O sea, ya está lloviendo sobre mojado por ustedes. Así que, mano, la mala. Bien cómico, bien no cómico, curioso, ¿verdad? Que este tipo de caja, ¿verdad? Un loot box, literal, ese es su nombre, en físico, esté teniendo estos problemas, ¿no? Esta convulsión de que no puedan keep up, habiendo también la controversia que hay con los loot box digitales. Simplemente, ¿verdad? Mera curiosidad. No tiene que ver una cosa con la otra, sino yo acá, ¿verdad? Dando cabos con el mismo término. Vamos a poner un rapidito al día en el chat. Dice por ahí, Brujita, a Gatonejo le faltan los Funko Pops de Gears of War ahí atrás. Sí, señor. Por ahí, Metaverse, en relación a la noticia del Loot Crate, ¡se murió! Por ahí, Brujita tira el LOL y voló. Y yo volé de él. Y me hizo volar. El número rojo, saludos chicos, ¿qué está pasando? Está por ahí Daisy, Blue Angel, PR. Está Daisy por ahí. Saludos Daisy, buenas noches. Azúcar para ti, sabrás que descubrí qué era lo que pasaba con tu cuenta y la mía. Por alguna razón, sí estaba bloqueada. No sé por qué, porque yo no lo hice a propósito. Simplemente se bloqueó, busqué por ahí los números, gato. No, qué cabrón. En serio, esto busqué porque me dio curiosidad. Yo tengo Prime y casualmente se reactivó hoy. Y yo dije, espérate, ya ustedes me cobraron. O sea, no se reactivó hoy, ayer fue que se reactivó. Y yo dije, ¿y ustedes me cobraron? ¿Qué está pasando aquí? Que me salió un anuncio. O sea, yo se supone que no tenga anuncio en Twitch. So, entré a las funciones y entonces ahí vi que estaba bloqueado tú y estaba bloqueado Vidium también. Y dije, ¿what? Entonces, rápido los desbloqueé. Yo recuerdo haber bloqueado a 2 personas que sí estaban ahí, pero ustedes no. Pero, ¿cuál era el problema? Yo estoy aquí comentando, pero es por fastidiar. Yo no sé cuál era el problema. Yo no veía a los comentarios de Daisy desde mi cuenta personal. Okay. Ni los de Vidium tampoco. Yo llegaba y saludaban y Vidium, y yo veía a la gente hablando con Vidium y yo, ¿dónde carajo está Vidium? ¿O dónde está tu niño? Y no los veía. Y entonces los veía entonces acá con la cuenta de nivel escondido. Pero con la mía estaban baneados. Mira qué cojones. Voy a hacer el ejercicio por eso, de que, a ver, que yo no tenga la misma situación. Lo que se me ocurre es, eso pasa cuando tú en el chat del celular oprimes el nombre, te da una serie de opciones. Puede ser, y yo tengo esto por costumbre, escucho algún podcast o whatever mientras estoy durmiendo a mi nena. Entonces puede ser que cuando me haya movido o algo, le haya dado el celular sin querer 2 veces o whatever y de casualidad haya caído ahí. Es lo único puede explicar eso, porque genuinamente no lo hubiera bloqueado voluntariamente. Bueno, a Vidium quizá, pero a Daisy no. Vidium está así de que lo bloquee en serio, si no acaba y pasa el maldito Cleric Beast. No, déjalo quieto, yo tengo un pana, esto es otro pana. Que se pasó 2 bosses en Dark Souls sin nada. Y tengo otro pana que no pasa el primero en Bloodborne. Con sí, todo. Sí. No, sí. Yo no sé. Al no hasta el diente. Y otro lo pasa en nu. Chacho. Déjame seguir leyendo por aquí. Angel saluda a Blue Angel. Metaverse dice, se pusieron greedy. Porque empezaron muy bien, con muchas cositas. Y después se pusieron stinches dando más que dos o tres cositas. Casi todo se va en salario y se ríe poner por ahí. Josian se ríe, ¿qué clase de clava? Fallout Merchandise y Loot Crate. Esto suena a una cogida de pescado desde lejos. Peje Maruca, dice por ahí. Luigi se ríe, sí, sí, eso fue, Daisy. No fue más nada. Pone se ríe también. Viros que él dice, o sea, que además los de las cajitas se las están estaqueteando. Una serie de demandas muy ardientes. I guess so. Dejar por aquí. Ok. Eran fantasmas. Viroscal dice, lo bueno es que las prácticas de mercado a futuro deberán de aprender de ese error. Exactamente. Luigi se ríe otra vez. La pezuña dice, vale la pena comprar el Xbox One X de Gears o esperar al Project Scarlet. Pregunta por ahí, gato. Conteste por ahí la... A mí no me gusta el modelo de nuevo Xbox de Gears. Yo prefiero el rojo, pero ya a estas alturas el rojo no aparece. Uh-huh. Todo depende si te gusta. Sí. Si te gusta, go for it, porque... No, de Gears tampoco. Ya, a mí no me gusta el diseño, pero si te gusta, si te encanta, go for it, porque más adelante no lo vas a encontrar. O por lo menos no lo vas a encontrar a un precio módico. Dice, eso pasa porque tiene iPhone. Ah, no sé si esto pasa en Android o no, pero en mi interfase sí lo permite. Yo le doy el nombre a alguien y me sale lo que yo quiero hacer con esa persona. Yo aquí cambiando el tema, dice, ríe brujita. Ya, cambiando el tema bien, bien brutal. Pero nada, eso no es nada. Vamos entonces ahora siguiente a la última noticia. Yo estaba diciendo que esa era la última, pero no, efectivamente nos queda otra. Es cortita también. Resulta que esta pasada semana revelaron un nuevo título para la serie de juegos de carrera. Un poquito arcade, un poquito simulación de Need for Speed Heat, ¿ok? Ese es el nombre que va a tener Need for Speed Heat. Va a estar disponible para PS4, Xbox One y PC. Esto desde noviembre 8. Y estuve leyendo más o menos así las descripciones que estaban dando de un juego de carrera y de qué lo puede hacer atractivo. Pues de toda la descripción que dio, me llamó la atención dos elementos que combina y que los encontré interesantes, ya que por el día vas a poder competir por dinero en una serie de carreras que se llama Speed Hunter Showdown. Y ahí vas a tener dinero, quote unquote, donde puedes invertirlo entonces en otros vehículos y en upgrades para esos vehículos. Pero por la noche entonces tienes unas carreras clandestinas donde no te pagan con dinero, pero buscas rep, que entiendo que es como que representación o respect en la calle, ¿no? Y tienen un vibe entonces más undergroundish. Y si te pilla la policía, vas a poder perder entonces potencialmente autos, o sea, tienes ese riesgo de que te confisques autos y mucho, mucho dinero. Alright, así que ese elemento me llama mucho la atención. Yo no juego un Need for Speed hace años. Si no me equivoco, el último Need for Speed que yo jugué y que recuerdo que me gustó fueron dos: Need for Speed Underground y Need for Speed High Take o High Stakes. Algo así que la policía te perseguía. Eso pasa en casi todos los Need for Speed. ¿Así que? Eso de que la policía te persigue pasa en casi todos los Need for Speed. Ok, pues era uno, pero... ¿Estaba Hot Pursuit? No, pues no. Era esos dos que te dije. Son los que me llamaron la atención. Y el que te estoy diciendo, el de High Stakes o algo así, había un helicóptero que venía y tuve el helicóptero atrás y estabas en tercera persona. Estaba bufiado. Anyways. Ok, ese no lo recuerdo, pero... Pues esos dos son los únicos que me llaman la atención. Pero esto, con ese elemento de, ok, por el día corro a lo bien y por la noche si quiero, entonces pues me arriesgo. Que obviamente va a tener su premio el hecho de que te arriesgues. Pues me llama bastante la atención. Así que ya saben, noviembre 8 es la fecha donde por fin vamos a ver entonces otra entrega de Need for Speed. Gato, ¿qué te parece? Yo vi ese trailer y me di dos o tres sips de Kool-Aid, nada más por la estética, los colores y la cosa. Qué bonito. Pero me preocupa, porque tú sabes que la tendencia de todos estos juegos son muchas microtransacciones. Y me preocupa que todo esté diseñado para que te choques con el paywall. So, yo no me voy a ir day one, pensando en que quizás vaya a ser eso. Quisiera escuchar a ver qué tiene que comentar la gente. Yeah, rock on. Vamos entonces a pasar acá. Yo tampoco, yo no me iría day one. De hecho, lo conseguiría como que un especial. Yeah, y 20, por aquí 20 pesitos. Ajá, 20 pesitos suena muy bien. suena muy muy bien. A ver, dice por aquí The Punter, a Brujita, mejor espera porque el nuevo puede salir en un año o PC, dice por ahí el consejo que le da Punter. Ese título en español no traduce bien. ¿Qué cosa? Needs for Speed. ¿Calor? Heat. A mí no es... Es calor, a menos que vayas a ponerle celo. El celo que entra a los perros. Y sí, tiene que ser no. Calor, tiene que ser calor. Sí, si no es calor, por eso, pero que no entiendo el chiste de Metaverse. Esto, Need for Speed Pro Street con dragueo. Es verdad. Ese viró Oscar Sparrow, el reloj en el server detrás de ti se descompuso, mano. Hay que arreglarlo. Hay con gato por ahí. Y hace muchos años que no juego uno, dice por ahí Shinobu. El único juego de carreras que existe ante mis ojos es Mario Kart y Kirby Air Glide, dice por ahí Brujita. Neon Game, dice The Butter. Así que ya, esa es la que hay, gente, con las noticias para esta semana. Esperamos que las hayan disfrutado tanto como nosotros. Gracias por acompañarnos hasta el momento en esta sección. Pero ahora vamos a continuar con el podcast hacia la próxima sección. El Dato Geek de la semana. 21 de agosto de 1998. Estrena en cines Blade. Yeah, yeah. Valga, qué peliculón, gente. En mi opinión, una de las mejores entregas a la pantalla grande inspiradas en historietas, en comic books. Y obviamente se dio fuerte lo que era el universo de Marvel en la pantalla grande. Asterisco, no dije Marvel Cinematic Universe, ¿ok? Pero definitivamente es un personaje de Marvel que hizo su trabajo, mano. Muy buenos recuerdos de esta película. Me gustó mucho, mucho, mucho. Y fue de las pocas películas que la segunda fue mejor que la primera. Y ya la tercera, pues fue como que... por unas cosas sí, por otras no. Pero esa primera y esa segunda de Blade, válgame, peliculazos. Yeah. Yo recuerdo haber visto la primera y la segunda en DVD o en VHS, lo que fuera. Ahora mismo no recuerdo bien. Y la tercera sí la vi en el cine, es como que, vine al cine para pa la peor de todas, pero anyways. Sí, mano. Mucha gente dice que quizás el fenómeno este de llevar superhéroes o por lo menos personajes de cómics a la pantalla grande y que sean exitosos comenzó con Blade. Hay otros que hacen el argumento que realmente fue con X-Men, con la primera película de X-Men. Eso es debatible, yeah. Pero definitivamente... Yeah. Fueron tres películas que rompieron, porque es que lo que había antes de eso, o sea, busquen imágenes por ahí de la película de Thor y Hulk, de los 70. La de Captain America, peliculazo. Claro que sí. Pero que nadie reconoce. No, eran proyectos que ya habían salido, pero así que tuvieran éxito, que pusiera a Hollywood a pensar como que esto quizás sea viable. Pues ya, Blade fue una de esas películas. Ustedes me habían mencionado en uno de estos podcasts que yo no estaba, mencionaron algo de cuando escogieron el actor para Blade. Ajá. Y alguien, yo creo que fue Alex, yo creo que comentó algo como que no escogieron a Wesley Snipes. Es que a Wesley Snipes no lo iban a coger. Hay muchos reportes de que en la producción... Yo fui que dije eso. Ah, ok. Estaba como que enojado que no lo habían cogido. Pues no, es que no lo van a coger. Hay muchos reportes de la producción y filmación de las películas de Blade, donde Wesley Snipes se fue full diva. No quería ni que le hablaran. Y muchas escenas él las hizo como le dio la gana, no como el director quería, no, como él le dio la gana. Hacerla porque él estaba, está en un punto que él estaba, que no hablaba con nadie en el set, estaba full diva. So, le iban a sacar el cuerpo porque es difícil trabajar con él. Yo no sé si luego de haber estado preso y toda esta situación, eso haya aumentado la humildad en él. Quizás sí, quizás ahora es otro tipo de persona. Pero ya dejó su marca negativa y entonces le dice, no me llames, que yo te llamo. Pero dicho esto, deberían darle un cameo en... Sería un buen toque darle un cameo en el proyecto. Sí, no recuerdo dónde leí un titular y no abrí la noticia. Pero como que un rumor de que él iba a estar interpretando a Drácula en la nueva entrega de Blade. O sea, como que no era un Blade pasándole... el batón, sino que iba a ser como que antagonista. Pero ahí vamos. Así que hay que ver qué pasa con la nueva entrega de Blade. Pero esa primera fue en 1998. Válgame, ha llovido un poquito, ha llovido un poquito. Dice por ahí, Poner, buena, buena la película, sí. Entonces, Metaverse dice sí y no. El error fue matar al mayor antagonista de Blade en la primera película, a Deacon, ya. Yeah. Este, Poner dice, ¿viste que cancelaron Assassin's Creed y Hitman? Disney porque X-Men tuvo pérdida, sí, sí. No sabía por qué era que lo habían cancelado, pero sí vi que cancelaron los proyectos. Disney ya haciendo de las suyas, el ratoncito saboteando lo que le gusta a la gente. Dice, yo digo que sí, que Blade fue la que puso los héroes en la, ¿qué? La lira de Hollywood. En la mira de Hollywood. Van a dañarlas, dice por ahí Blue Angel. Sí, de verdad que sí. Esa última de X-Men fue malísima, dice por ahí Shinobu. Yo confío en todos los que la vieron, yo sabía que iba a ser mala. desde que vi qué era lo que estaban tratando de hacer, quiénes eran los actores, yo dije, mira, ¿sabes qué? Yo le di un try. Yo vi X-Men First Class. Y dije, ¿sabes qué? De todas estas actuaciones, todos estos libretos, toda esta historia que están tratando de trabajar, etcétera, lo único que me ha gustado es la interpretación de Magneto. Fuera de eso, no me interesa, no tengo empatía por estos personajes, no hay, o sea, y es por la interpretación, no, porque por el personaje sí hay cariño, pero la interpretación de esta gente no es convincente. I just drew a line in the sand y no la fui a ver, y no la quiero ver, y se lo dije a varios panas míos, no me hicieron caso, y pues, ahora sí, ¿verdad? Ahora, ya que le vieron los huevos al perro, pues saben que es macho. Fíjate, a mí me gustó First Class, me gustó Days of Future Past, creo que era llamada la otra. Sí, sí. Esa es la única que he visto y me gustó. ¿Tú recuerdas todos los poderes de Apocalypse? No recuerdo. Como que fuera de la película, de los cómics. No recuerdo ni los que tenía en la película. Ok, esto, en la película, la manera en que trabajan eso con Apocalypse es tan superficial. O sea, es como que ahora, por ejemplo, un villano que todo el mundo conoce y que, ¿verdad?, se supone que recuerden, pues Thanos. Esto, que a Thanos, en una próxima entrega, lo reduzcan a una película y a una batalla que dure 3 minutos. O sea, es algo así. So, para mí, fue un deception, full deception. La historia como tal, The Days of Future Past, es salvaje. La función de Cable, la función de Bishop, con P, ok, dije Bishop, el time traveling ahí, toda la cosa, ellos se fueron para cerrar ya, y no le dieron el background suficiente a las escenas del futuro, a todo lo que, no, mano, ya, de verdad que no. Independientemente, Disney debería poner a dormir por un tiempo X-Men y después hacer un reboot y eventualmente mezclarlo con el resto de los personajes del MCU. Párate, voy a hacer un skip aquí de comentario. Alex dice que Apocalypse no sale en Days of Future Past. ¿Quién es el que está ahorcando a Psylocke? ¿Me corrige? Si ese no es Apocalypse. Y quizás no es en esa película, quizás en la otra. Ajá. Ahora mismo ni recuerdo que se llama la otra. Entiendo que ahí es donde ellos fusionan los dos lines, pero ya. Yeah. Si me equivoqué, pues mala mía, pero ya, yeah, eso es lo que estoy buscando, Alex, ese tipo. Que tiene los cablecitos. Eso es X-Men Apocalypse. Ok, pues X-Men Apocalypse. ¿De verdad? ¿Apocalypse? Okay. Ya, que había otra. So pues, ya, pues ya. Esa. Quizás por eso es que no recuerdo nada, porque probablemente eso no la vi. Ya, yo como, bueno. Ok, okay, Alex. Pues gracias. Gracias por el comentario y bienvenido también a nuestro compañero aquí de podcast. Ahora sí leo lo otro que han comentado. Ajá, van a dañarla. Esa última de X-Men. Ajá, yo la vi porque no gasto dinero. Dice Chirou. Tú la estabas corriendo. Miro que él dice, fue tan mala que estuvo buena. Esto, yo la vi y la disfruté. Las explosiones sin sentido. Dice por ahí Blue Angel, yo no vi la de X-Men porque la nena esa de Game of Thrones no me cae bien. Ella no estaba haciendo un trabajo excelente ahí. Pero las que se centraron en Wolverine están decentes. Sí, sí, Miro Oscar, definitivamente. Dice por ahí, Bozoy, dice, hola, soy de Brasil. Oh, bienvenido. En la cusita de mi madre, cabrón. No sé qué estás hablando, esto... Yo creo que le está hablando de la madre de él, ¿no? No estoy seguro. Sí, sí, sí, de su madre, pero... yo no falo portugués, sorry. Pero obrigado que estés aquí. Y si no te gusta, pues vete al carajo. Anyways, eso es X-Men Apocalypse. Ok, Apocalypse tiene el poder de todos los mutantes y el poder de crear mutantes. y la cagaron bien duro, empezando porque más que trataron de que se pareciera ¿qué? A Doctor Us. Sí, de Power Rangers, sí, cabrón. Por eso fue que yo dije, no lo podía ver serio. No lo podía ver serio. Hola, hola, ¿qué está pasando? Linkin Blaster, bienvenido a Zuka. Bienvenido. Acá. Y Alex tira por ahí los corazoncitos y el saludo mapachístico. Por ahí también el Josian recibe a Alex con una fría cervecita. Y ahora, siguiente, terminamos con el dato geek. Vamos rápidamente a las publicaciones. Nos pusimos al día ya con popcorn en mano, ¿no? Ya difundimos la situación aquí. Yo no sé si en serio, sabrá Dios si me estaba diciendo algo bonito. ¿Verdad? Y decir cabrón es como cuando nosotros decimos cabrón, pero whatever. Anyways, vamos a las publicaciones. En videojuegos, viene por ahí para agosto 20 y específicamente para PS4, Xbox One y PC. Viene Remnant from the Ashes y también Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution. Esto para el Switch. Y para agosto 22, en PS4, Xbox One y PC, viene Life is Strange 2, Episode 4. Y para PS4, PC y Switch, Oninaki. Para efectos de Blu-ray y DVD, clasificada PG-13, viene para Blu-ray y DVD específicamente The Hustle, esta película de Anne Hathaway y Rebel Wilson, que protagonizan a las mujeres estafadoras, una de la clase baja y otra de clase alta, que se unen para derrotar a los hombres que las han perjudicado. Y en el cine, clasificada R, y una película de acción, llega por ahí Angel Has Fallen. El agente de servicio secreto Mike Bannon está acusado de intento de asesinato al presidente y debe evadir su propia agencia y el FBI mientras intenta descubrir la verdadera amenaza. Esa es la que hay con los estrenos de la semana. Vamos rápidamente a ponernos al día con el chat. Dice por ahí Metaverse, se centraron tanto en Wolverine que jodieron a todos los demás personajes como Deadpool, que ya mismo Deadpool lo sabe. Me avisan del tiro de Snap. Oh, ok, no, tranquilo, tranquilo. Estamos GG. Fue un comentario nada más, Alex. No, Alex, el gato está jugando por ahí. ¿Quién ve Blu-ray y DVD? Sorry. Más bien DVD. Pues honestamente no sé, pero ellos siguen sacando. Así que cumplimos con informarla. Así que vamos rápidamente a la próxima sección, pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? Vamos a ponerlo otra vez. Ahorita nadie comentó, ¿verdad? Pero ahí está. Así que vamos a... Nadie la va a sacar. ¿Verdad? Dice, Viroscal, personas que tienen el Xbox dañado y no pueden streamear, y lo único que coge el Xbox son películas, y tira por ahí una carita de Isaac. Yo voy a comentar, yo todavía compro películas en formato físico, porque nos estamos moviendo a que nadie owns nada, que todo está en un servicio, y al final de cuentas tú no tienes nada. Yo todavía compro películas. Vamos a mostrar aquí la más reciente adquisición. ¿Dónde está? Dale, zumba. Lo que entonces eso, déjame leer acá. Dice, esa de Angel Has Fallen es la tercera parte. Sí. Es la de Olympus Has Fallen y no sé qué Has Fallen y entonces esa. Ahí está. Gato enseñó ahí a la cámara la más reciente adquisición. Avengers Endgame. Yeah. Yo imagino que todas estas películas de Angels Has Fallen y todos los Fallen va a terminar en I Have Fallen, I Can't Get Up. La viejita marcando en el Life Alert. Aquí en Estados Unidos hay un anuncio bien famoso de un servicio que se llama Life Alert, que pues tienes algo guindando, ¿verdad? Y te caíste, pues alerta a las autoridades. Como que 1, 2, 3, pescado, me caí. Es de esos anuncios que usted lo ve. Y usted dice, esto obligado lo hubieran traducido así. Como que, estaba tranquilamente cocinando, me doblé a buscar una olla y, oh Dios, un dolor en la cadera, increíble, no me podía mover, el celular estaba muy lejos para llamar a mi hija, y entonces oprimí el botón a 1, 2, 3, alerta, bacalá. Entonces, llame ahora, 1-800, si te dan un descuento, que sé qué hará. Sí, en esa línea, yo he visto comerciales de esos que tienen al viejito tirado en la bañera. Lo gracioso es que yo me caí en la bañera en mi casa el año pasado y tuvieron que ayudarme a levantarme. Yo pude haber utilizado Life Alert. Ya voy a anotar aquí, regalo del Bunduru de Summer. Ok, ya, check. Life Alert para pa el gato. La suscripción. Vamos a ver por ahí el Fell Games. ¿Qué está pasando? Yeah, bienvenido. Dice por ahí, nivel escondido, a tu propio directo. Ya, che, no se escucha. Mira, José dijo que no se escucha la melodía. Melodía. Vas a tener que hacer un insert, entonces. Ahora, si no se escuchó, Ya, yeah, si no, hago un insert post-production, porque para mí que la puse bastante fuerte, pero puede ser que no se haya escuchado. Yo he tenido problemas con eso en el pasado. Ya, por eso lo digo. Pero anyway, nadie la va a sacar, así que no se preocupe. Está bien, pues vamos a revelar entonces. Voy a leer el chat y revelamos entonces cuál es la melodía. Dice, por dos, se escucha bien bajito. Dice, ok. De hecho, por eso corregí. Blu-ray está bien. Y últimamente ahora estoy apoyando más el formato físico, porque lo digital tiene fecha de extracción. Ya, es verdad. Dice, yo no confío mucho en los repositorios permanentes. ¿Ok? Suaro, bienvenido. Gracias. Bienvenido al directo. Fel nos está dando la bienvenida al directo. Yo estoy esperando a ver si tiran MCU Box Set con todas las películas. Pues mira, José, sabrás que sí. No tanto de todas, pero tengo entendido que viene un box set por ahí de exclusivo de Best Buy. Best Buy. Escuché a nuestro panita El Gamer Oficial en su podcast de los viernes y estaba discutiendo al respecto. Así que date la vuelta por bestbuy.com. A ver, algo así como Avengers Assemble, si no me equivoco. No son todas, pero puede ir por ahí más o menos. Actualmente en Amazon puedes buscar y tienen unos paquetes de películas por fase. No es toda la colección, no es la combinación más bonita, porque yo creo que literalmente es que agarraron todas las cajas y las pusieron juntas. No es que hicieron un box set con ilustraciones específicas para eso, no, es un bundle, un bunduru de las películas. Eso mismo. Dice por ahí Ocean, Brujita. Se ríe, help me, I've fallen, I can't get up. Gato con el beeper. Gato con el life alert. Oh, sí, gato. Antes de esa, Avengers Endgame, de las que te faltan al menos debes de ver Ant-Man and the Wasp. Antes de Spider-Man Homecoming, al menos debes de ver Captain Marvel. Dice por ahí, para poderlas entender. Ya. Yeah. Alex dice que sí, que está muy bajita. Y sí, las cuatro de Avengers. Ah, ok, Chino, vos sabía. Alright, pues ahí estamos al día, gente. Revelamos entonces ahora cuál era la melodía. Pues pertenecía a Need for Speed The Run. Esto es un juego del 2011. Alright, como bien dijo Gato, nadie la iba a sacar y efectivamente nadie la iba a sacar. Vamos entonces a la próxima sección, gente, al tema de esta semana, pero antes vamos rápidamente a la pregunta random. Y dice así. Cuando mencionas Marvel sin pensarlo dos veces, ¿cuál es el primer personaje que viene a tu mente, Gato? Iron Man. Yo digo Iron Man actualmente porque el personaje de Iron Man, Tony Stark, interpretado por Robert Downey Jr., realmente que se robó el show, se robó los corazones de todo el mundo, es la figura principal. Si tú me haces esa pregunta cuando niño, decía Spider-Man inmediatamente. Y si me preguntabas cuando joven, te decía que Wolverine. Pero ya, actualmente, Iron Man, específicamente Robert Downey Jr. Ok, yo todavía digo Spider-Man. Esto sin ligarlo al MCU. Si digo MCU, pues sí, sin pensarlo dos veces, Iron Man. Pero Marvel. Todo lo que, en mi opinión, representa a Marvel, está reflejado en Spider-Man. Todo lo que representan estos héroes, estos mutantes, es Spider-Man. Es un tipo con problemas como tú y como yo. Es mutante, o sea, tiene una responsabilidad de heavy, es un héroe, pasan cosas que lo hacen a él como tal ser un personaje con el cual uno se asocia mucho, sobre todo en ciertas etapas de la vida y dependiendo de, obviamente, cuando tú te expongas a lo que es Spider-Man, cuando tú te expusiste. Por eso ahora mismo yo no encajo con la versión de Spider-Man actual. Entiendo por qué lo están haciendo, right, pero para mí ese Spider-Man pues no es para mí. Y I'm fine with that. Es para los chamaquitos de este momento, ¿me entiendes? Pero ya, definitivamente Marvel, Spider-Man, un segundo personaje que definiría Marvel para mí, aparte de Spider-Man, quizás Wolverine, pero nunca Iron Man. Yo todavía, ahora, bueno, después del MCU, pues todo cambió. Pero yo recuerdo que Iron Man era un personaje de segunda. Oh, sí, sí. Para efectos de lo que hacían, ¿verdad? En los héroes, etcétera. Captain America quizás siempre fue uno de los sólidos dentro de Marvel, pero sí, solamente uno y que me venga a la mente sin pensarlo, Spider-Man, en mi modo de pensar. Así que ahí está, gente, la pregunta random, la pueden contestar ahora los que están aquí en el chat, o la contestan entonces en el post que prepararemos, como siempre, en la semana. Vamos a leer por ahí, dice por ahí, pa. Uy, muchísimas gracias por esos cheers, esos beats, pucutum, populoso. El populoso de Cuba en la casa, Azúcar. Yeah, bienvenido. Conste que no es de Cuba. Pero eso fue una broma. Y se ha pegado con eso. Dice, ajá, yo estoy esperando a ver si tiran un collector set, como de Phase 1 a Phase 2. Yo lo tengo imaginado, el collector set que viene con los Infinity Stones, ya sea en físico o la caja incrustada con las piedras, algo, pero ya, yeah, algo así que todo esté junto. Tiene que costar un billetal, porque son... Un guante así, con el Thanos Snap, pero entonces por el brazo, que sea suficientemente grueso para tener todas las películas. Para todos los discos. ¡Uf! ¡Mega salvaje! Tomen nota, que ¡mega me salvaje! La vida. Ahora que tú dices así, yo tengo el de Dark Knight, lo voy a enseñar acá, y es algo así, las películas están dentro. Tú lo compras, y entonces esto es lo que te viene. ¡Uf! Entonces la película está acá adentro. Salvaje, si tú, mano, volteas acá, saca... Eso mismo. La película, so yeah, es totalmente viable. Es suficientemente ancho. I like it. Yo te compro la idea, Gio. Mira, por ahí tenemos otro Rizop. Muchísimas gracias, D-Proof, por ese Rizop. Gracias por eso, Tilape. Bienvenido de vuelta. Pucutón. Yeah. Vamos a ver. Dice por ahí, papá. Ajá. Yo estoy esperando fase 1, fase 2, pero específicamente el Collectors, que trae más goodies. Por ahí la pezuña dice, la última película de Marvel que vi fue Spider-Man, la del primer Spider-Man. Fue despedida, tal vez no fue para ti lo que, ¿verdad? No te gustó. Tienen que ver el Italian Spider-Man. ¿Tú has visto el Italian Spider-Man? No sé de qué estás hablando. Ah, gente, hágase un favor en su vida. Vaya a YouTube y busque Italian Spider-Man. Okay. No, se van a arrepentir. Dale. Entonces, Spider-Man de los 90 y Spider-Man de la serie que salía con Starfire. Oh, sí, eso era nítido, Viroscar, definitivamente. Saludos, muchachos, ya por ahí, populoso. Desde ahí fue que saludó, entonces tiró los beats y dijo, GG, yeah. Iron Man y Spider-Man, porque leí muchos cómics de ellos por mi hermano, dice por ahí Shinobu. Nice. Interesante las contestaciones. Dice, Deep Proof, Far From Home fue mucho mejor que la primera, by far. Esa producción de Misterio quedó ready. A mí no me gusta ese Spider-Man. Gracias por el host, populoso. No me gusta ese Spider-Man, era lo que estaba diciendo Di. Pero ya, yeah, entiendo que no es para mí, no puedo congeniar con esa idea de Spider-Man tan pequeño. En los cómics, él ya se estaba graduando de high school cuando recién descubre los poderes, con este, está todavía yendo a excursión, está en noveno grado, es como que, ajá, whatever, hermano. Mira lo que él dice, de hecho, por Spider-Man se conectan muchos de los otros personajes de Marvel, sí señor. Linkin Blaster dice, a mí me gusta mucho Hulk. Le da un toque de comedia con intelectualismo. Sí, en el MCU sí, pero los cómics de Hulk no eran así. Los cómics de Hulk no eran comedia. Eran un poquito más, como en términos de cómic, y que lo han llevado a la pantalla grande, la de Edward Norton. Fue que creo que se llama The Incredible Hulk. Es que se llama, y no Hulk nada más. La de Eric Bana, eso nunca pasó. Pero esa, The Incredible Hulk, sí. Dice, I know, lo sé, va a sentir igual para los boomers. No se va a sentir igual. ¡Qué cabrón, Deep Proof! Aquí tengo tu boomerang, no te apures. ¿Por qué cancelaron al espectacular Hombre Araña la serie? Pregunta Apolo, ¿qué es la que hay? No sé, Apolo, no sé, pero la cancelaron. Sí, se llama así, dice por ahí Shinobu. Ok, exacto, la que estoy hablando. Dice, yo tengo los cómics de Deadpool, Killstrated, Harley Quinn, Justice League y The Gears. Brutal. Los The Gears empezaron bueno. Y si eres fanática de The Gears, tienes que leer las novelas. Búscate por ahí Karen Travis. Escribe Karen Travis, Gears of War. Todas las novelas son buenas. Me falta leer 2 de como las 6 que hay. No la he leído porque no he tenido tiempo. Pero ya, gente. Así que esa es la que hay con la pregunta random. Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos al día en el chat. Vamos a continuar con la sección de esta semana, gente, y esta semana toca Bóveda Misteriosa. Y voy a hacer un disclaimer aquí. yo soy notorio en la comunidad por supuestamente hacer bóvedas misteriosas sumamente difíciles, que nadie las saca, que si así yo cuelgo a mis estudiantes, bla, bla, bla. Voy a decir otra vez lo que digo siempre. Presten atención a las pistas. Esto, Gato ya está acostumbrado a estar curado de espanto al respecto. De hecho, Gato ha sacado varias bóvedas misteriosas mías. Esto, estoy casi seguro que va a sacar esta. Y ya, estoy bien orgulloso de esta bóveda misteriosa en particular. Dice, lo voy a buscar, no te vas a arrepentir, brujita. Así que, gente, si ustedes también quieren participar con nosotros, los que están en el chat, lo pueden hacer. Este, no sé si Gato no tiene acceso al chat o no. Lo tengo, pero lo voy a tumbar. Déjame. Lo vas a tumbar, ok, para okay, tener tu opinión limpia. Dice Viroscar, dentro de la bóveda, hay un loot box. Si hay Puerto Rico, que es la que hay. Acabo de ver el trailer de Italian Spider-Man, mano. eso es caviar, eso es como el Ninja Ocre y el Ninja Púrpura. Son clásicos de la cinematografía. Mira, qué cabrón. Dice, y dentro de un loot box no hay nada. Por lo menos nada que tú quieras, de seguro. Alright, gente, así que vamos a darle inicio al tema de la semana. El ninja púrpura, el ninja ocre, eso es algo increíble. Claro. ¿Cuántos Funko Batman serán suficientes para Gatorejo? Esa es la pregunta. No. Bueno, gente, vamos allá, ¿ok? Atención. Dice, hoy en la bóveda misteriosa tenemos un lugar. Esa es la primera pista, un lugar. Este lugar existió realmente. Segunda pista. Tercera, aunque hizo a muchos de nosotros muy felices, proliferando específicamente en la década de los 90, con el pasar del tiempo desapareció, principalmente debido a múltiples avances tecnológicos que llegaron de la mano del nuevo milenio. Próxima pista. Visitar este lugar era usualmente divertido sin importar el rango en la edad, pero la diversión real comenzaba al regresar a tu casa. Este sitio tenía un notable flujo de visitas mayor durante los fines de semana. Tal y como este lugar, existían otros similares, pero en realidad solían ser muchos más pequeños y la mayoría no gozaba equitativamente de la distinción / popularidad con la que nuestro lugar, que hoy está en la bóveda, contaba. Este lugar proveía entretenimiento variado para casi todos los gustos y su oferta constaba de dos vertientes que entonces ramificaban en múltiples opciones por gustos y preferencias individuales. Próxima pista. Aunque era usualmente bastante accesible, no cualquiera podía disfrutar de los beneficios de este lugar. Y la última, hace unos 2 años salió a la luz pública que al momento de ese, ¿verdad? En ese momento, que era un mini documental, aparentemente solo hay uno en existencia. Tengo algo en la mente, pero podría repetir. ¿Cómo no? Vamos a repetir. Te adelanto, qué bueno que cerraste el chat. Ya alguien en el chat la pegó. Te voy a decir lo que yo estoy pensando, por si acaso. Estoy pensando en Blockbuster. ¡Ding, ding, ding! La clave es que yo, cuando tú dijiste que como que la satisfacción o algo era cuando se llegaba a la casa. Wait, tú vas, pero lo que tú vas es a buscar algo para tu casa. Y a lo último que dijiste que quedaba uno, yo leí esa noticia hace bastante tiempo. Un documental de Vice. Aparentemente era en Alaska que quedaba uno y no habían, ¿verdad? Habían hablado con la compañía para dejarlo porque era un lugar recógnito que no llega el cable TV. Entonces la gente se entretiene, alquilas la película y cayó una nevada y te quedaste con la película por 2 meses allá en Alaska, en casa del carajo. Entonces tenían los empleados tenían uniformes originales, tenían todo lo que tuvieran que hacer para reponer lo tienen que hacer ellos mismos. Esto, y no estoy seguro si queda todavía o no, pero yes. Blockbuster en la casa, gente. Blockbuster era una experiencia única. Para muchos de nosotros, específicamente eso surgió en 1985, la compañía como tal, eventualmente llega a Puerto Rico. Esto, de casualidad, yo tenía uno relativamente cerca donde vivía. Yo vivía en el campo, para mí caía como anillo al dedo, porque donde yo vivía, no, ni la señal de antena cogía nada más que el canal 13, y me cago en la madre de Chabún. Esto, que era lo que se veía, el mago ese. tirando las magias esas pendejas con un conejito y cuanta madre. Y la Blockbuster estaba cabrón. O sea, era como que, wow, hay sección para niños, está la sección de estrenos, estaban las películas viejas, habían videojuegos, o sea, era algo grande. De eso, de hecho, estaba hablando hoy con May, como que, porque él se la leí y la sacó. Y eso es tal cosa, sí, eso, güey. Vamos entonces contentos para el podcast esta noche. Porque Lara, por ejemplo, mi hija, y toda una generación no lo ha experimentado, no saben de qué carajo se trata ir a una tienda y tú tener un estrés cabrón porque lo que tú querías alquilar esa noche no estaba detrás de la cajita, tú sabes. Pero ya, definitivamente Blockbuster, sí señor. Yo tenía un Blockbuster sumamente cerca, pero también tenía un videoclub de estos de barrio cerca también. Entonces Blockbuster, los precios eran más altos que los de mi barrio, así que para películas yo iba a mi videoclub de barrio. Para videojuegos, si no estaba disponible en mi videoclub, iba a Blockbuster. Pero nuevamente, Blockbuster era más caro, era mucho más bonito. Tú ibas y tú sentías esa experiencia, el olor a popcorn. Olía a cine. Sí, exacto, el olor a popcorn. A los pobres como nosotros, ese era ir al cine. Oh, yeah, el tener la alfombra, que era el tipo de alfombra de esta de cine, las luces, los posters, era super cool. Yo las veces que iba, y si veía y alquilaba un juego, yo no sé si tú te percataste, ellos tenían videos que se alquilaban de gratis. Ajá, ¿Cómo? No sé. Eran casi siempre, no eran películas, eran, por ejemplo, como si fuera, vamos a llamarle infomercial, en la sección de videojuegos tenía tres películas, y era un conjunto de trailers de videojuegos. Yo me llevaba eso, era gratis, tú te lo llevabas, para ese entonces no había internet, uno venía y ponía eso, se ponía el día con todos los trailers de los videojuegos que iba a salir. Era como tener una Game Informer o una Game Pro en ese tiempo, pero visual. Era super cool. Sí, exacto, era el internet de la época. Exacto. Déjame leer rapidito por aquí el chat antes de seguir discutiendo, que se me va a perder la información. Tiene 40 Funkos. Alex dice, y si quieren completar, busquen Spider-Man japonés, dice por ahí. Oh, sí, que el Spider-Man japonés, que tenía, sí, tenía carro y todo. Ese peleaba como Ultraman. Se peleaba con Ultraman. Hacía así, peleaba con monstruos, o sea, de verdad. Está bufiado. Tienen que ver el honest trailer de ese Spider-Man japonés. Está bien bueno el honest trailer. La primera que lo pegó fue La Pezuña, dijo Blockbuster, y Vipro también. El área de pelotitas de los restaurantes de pizza. No, Birocker, no. Ah, ok, sí, la piscina de bolas, ¿verdad? Ay, te llevamos una para tu casa y eras feliz. Por ahí se ríen con Alex Nation. Dato curioso, el Italian Spider-Man y Spider-Man japonés están oficializados por Marvel y son parte de Spider-Verse. Ok. Deepro también dice Blockbuster, Populoso dice Blockbuster, repite, dice Metaverse. A mí también se confundió. Y eso que mi stream tiene delay, dice por ahí Brujita. Ese no es el último, el único que queda es en Portland. Ah, pues entonces esa información estaba mal, Alex. El documental que yo vi era que ese era el último. Era el último, The Last Blockbuster. Así que se llamaba. Y no estaba en Oregon. Por ahí dice Bend, Oregon, Populoso. Estaba en una comunidad recóndita en Alaska. Pero, pues nada. Quizá era Oregon y entonces era en el barrio Alaska de Oregon. Who knows? Deepro dice, ¿tú tenías VHS para...? No, cabrón. Alquilaba las películas le ponía así un lighter. O sea, vivía en el campo, pero no era en una cueva. Le abría así el compartimiento y le pegaba la linterna. La linterna para ver, mira, qué cosa cabrona. En silencio. Pasaba así el té. No, Dita sea, cabrón. Populoso, correcto. Gay Riondo, el mío era Recibo. Gato, solo me con los resultados del search. Me están sangrando los ojos, dice Ocean. Populoso está bien. Hoy día es un chili, dice Unburn Witch con ojitos tristes. Agarrar a esos niños y mételos en una máquina de Redbox. A ver si tienen la misma experiencia, dice Mironcat. Ya cambiaron las cajas. Ponía malas películas detrás de los estrenos. Que él cambiaba las cajas. Ok. Yo siempre alquilaba Invader Sim, dice por ahí Brujita. Documentales educativos también. Sí, populoso, sí. No, Blockbuster para mí era un tesoro escondido. A mí me gustaba ir. Y también los videoclubs también, que lo mencioné. Dije, una de las pistas era... Déjame ver. Tal y como este lugar, existían otros similares, pero en realidad salían ser mucho más pequeños y la mayoría no gozaba equitativamente de la distinción popularidad de la del lugar. Esto era nítido, como quiera, ir a un videoclub local. De hecho, por mucho tiempo, yo al videoclub que podía ir era uno que había en Plaza Gigante, que era una división de JF Montalvo, en Río Grande. Ahí era que se podía alquilar y era un videoclub pequeño. De hecho, yo creo que mi primer carnet de identificación, yo ahí con 9 añitos, así, enseñando las mellas, para que me pudieran alquilar con permiso de los padres. Pero ya, era una experienciaza. Tú poder ir, buscar las películas que querías ver. A mí me gustaba mucho alquilar horror viejo, como que me gustaba. En un momento dado, eso fue mi obsesión. Alquilaba también películas de animación japonesa y de animación vieja. A mí me encantaban los Thundercats, por ejemplo. Y yo no tenía acceso a Cartoon Network. De inmediato, los Silverhawks, cada vez que veía algo así de ese tiempo, en película, en VHS, me volvía loco. Y la alquilaba y la revivía. Era algo que disfrutaba mucho. Dice Pirosca, la brujita. Dice, acaba de salir la película de Sim en Netflix. Sí, está muy buena. No la he visto, pero sí. Los videoclubs del barrio eran los mejores. Y más las carpetas negras, dice por ahí Alex. Oye, Alex sabe. Ah, Alex iba detrás de la cortina para allá. Chacho. Allá, que parecía que iba a ser un brujo, las cortinas esas. Pero que él dice, sí, la vi, le dice a Brujita, mientras comía pizza y piña colada. It was a good day. Pero que él dice, de los videoclubs de barrio, le pasó a mis abuelos, que querían rentar una película de un agente X, y la que terminaron rentando fue una película porno. Oh my god, la mala, válgame. Pero bueno, gente, esa fue la bóveda misteriosa, así que GG para ustedes que la sacaron rapidito. Déjenos saber en los comentarios del podcast en la semana, si usted está escuchando esto en la versión de audio, si la sacó, si no la sacó, qué le pareció, etcétera. Y una vez más, gracias por disfrutar de este podcast Nivel Escondido 334. Así que vamos rápidamente llegando hacia el final de nuestro podcast. Gato, ¿qué es la que hay? Pues he seguido jugando Infamous en el canal. Aprendí que yo no sé contar. En uno de mis streams dije que iba por el quinto y era el tercero. Luego Gio se volvió loco, pues yo buscando el archivo que se había perdido. Después se dio cuenta que counting is hard y entonces sí. Me dejó saber. Pero ya está buenísimo. Está muy, muy bueno el juego. Me lo estoy disfrutando nice. Un montón. También por acá vi la semana pasada, vi Big Hero 6. No sé si sabes cuál es esa película, una película de animación. Sí. Ok, pues empezamos a verla con mi nena, con Aria, y llegó una parte que se asustó y no quiso verla y se paró y se fue, y quitamos la película y después la terminamos de ver en el marillo. Y está de lo más bueno la película. Me sorprende que no hayan sacado una segunda parte a esta altura. Sospecho que quizás no le fue tan bien en la taquilla, pero está muy, muy buena. A mí me gusta. Ya, está súper cool. Y entonces también terminamos de ver Narcos México. Muy buena. Como esto está basado en hechos de la vida real, la historia... Si uno conoce la historia real, no hay sorpresa. Si la desconoces, como pasó en este caso... Yo desconocía totalmente esto, así que yo no sabía qué iba a pasar y me sorprendió en ciertas cosas. Okay. A diferencia de cuando estaban allá con Pablo Escobar, todo el mundo, bueno, gran parte de la gente sabía cuál había sido el destino de Pablo Escobar. Vamos a leer por acá el chat antes de que continúes, para que no se me pierda. Dice por aquí Populoso, cuando eres pana del gerente, eras el primero en jugar los juegos de Super Nintendo y Nintendo 64. Yes, sir. En los videoclubs o en Blockbuster también, porque gente, uno los podía separar, no podía llamar, mira, hoy sale tal cosa, guárdamelo ahí, a las 5 de la tarde estoy ahí y lo recojo, no hay problema, te guardamos una copia aquí, ¿nombre de quién? Ok, eso estaba de show. Viroca le dice a la brujita, me puso feliz esa película, y ver que mantienen un buen humor random, que era original de ese tiempo que salió, ya. Dibrus pregunta, ¿Infamous o Infamous? Es Infamous. Por ahí, Brujita, sí, mano, corazoncito, simplemente no le busquen la lógica y estamos bien. Metaverse dice, iba a Blockbuster, que yo iba a Blockbuster y salía con la colección completa de la Blue Girl, mal ubicada con el resto del anime. No, fíjate, no, esa la vi en Video Avenue. O sea, ya estaba más adulto. Y la vi. Los que no sepan qué es Blue Girl, es como un poco de soft porn con acción. Claro. Bien extraño, porque los malos siempre tienen tentáculos. Y ya. Yeah, 8 tentáculos metiéndose por donde sea. Ya. Yeah. Esto, por ahí Dibrut dice jodiendo y se ríe, ok. Ese es de Marvel. Chino. No. No, no es del MCU. Esa movie es hermosa, dice, específicamente a reacción a Big Hero 6. Aquí la Disney nerd, perdón, no pasa nada. El jefe de jefes, dice Linkin Blaster en relación a lo que preguntaste, a lo que estás diciendo de narco. Gato. El chavo preso en cárcel federal, USA. Chilaquiles, ajá, estoy bien atrás, tengo delay como de un minuto. Me cago en nada, dice Meta, me está cobrando. Puede ser un estilo de buñuelo. Es que hay varios, dice por ahí. ¿Era azucarado? Pregunta Viro. Sospecho que sí, pero como el propósito de la escena no era mostrar eso, no aparece en pantalla por tanto tiempo, pero sospecho que sí, que era azucarado. Ok. Eso es hentai, aclaran por ahí. Sí, exacto. En Ponce le dicen empanadillas azucaradas. Dice por ahí. Cabrón, echarle leña al fuego. Mira que Alex está por ahí, se encojona ya mismo. Válgame. Pues, y más nada, Tito. ¿Eso es lo que has hecho? Sí, eso es lo que he hecho. Alright. Pues, en mi caso, yo estuve jugando Bloodstained, gente. Bloodstained Ritual of the Night. Ya me estoy extendiendo para mi 10ª transmisión. Creo que voy a cumplir el martes. Estoy cerca, quote unquote, del final. Ustedes saben que sacamos el final más malo que había. Ahora ya obtuvimos la espada que necesitamos para comenzar el camino hacia el final bueno. No es que el final bueno me va a aparecer automáticamente. Ahora hay que hacer otras cosas también. Tengo una idea más o menos de qué hacer, porque eso sí lo leí en el documento que Alex me compartió. Y pues nada, espero que entonces, si no lo termino el martes, pues sí terminan entonces el sábado próximo, ¿verdad? El podcast se publica martes. Si no lo termino cuore en cuore esta noche, pues entonces en la transmisión siguiente del próximo sábado. Aparte de eso, estuve participando en el Open Challenge de los Double Dragon en Rocket League, específicamente jugando durante el maratón de las 12 horas de tucheo For The Kids. Gente, paréntesis, muchísimas gracias a todos los que participaron de alguna manera u otra apoyando el stream de Surfing, ¿verdad? Mi hermanazo, tu campeón, mi campeón, el campeón del pueblo, que le enviamos un saludo. By the way, se supone que esté trabajando. Él dijo que si podía iba a poner, ¿verdad?, la transmisión de fondo, escuchar, pero le cambiaron los turnos de fin de semana y está ahora rompiendo noche para que aprenda varias cositas, ¿verdad? Está en funciones gerenciales y quieren que tengan pues toda la experiencia de la tienda a todas las horas. Así que por el momento está así los fines de semana. Y por eso no está aquí vacilando con nosotros como de costumbre, pero ya, a nombre de él y a nombre de todos los Extra Life 24/7, gente, que somos también aquí en Nivel Escondido, muchísimas gracias por el apoyo que siempre dan a este tipo de eventos. Fueron 12 horas espectaculares, Surfing estuvo vacilando ahí, específicamente yo me uní en la sección de Rocket League. No fue 50-50, honestamente, no nos fue tan bien como esperábamos en términos de jugar contra las personas así random y ganar todo el tiempo, no. La realidad es que hemos estado subiendo y bajando por la pendiente trambólica entre oro 2 y oro 3. Es lo que estamos, y casi tocamos el platino y volvemos otra vez a oro 3, oro 2. Ese es el bracket en el que estamos ahora. Pero siempre disfrutando entonces de lo que es Rocket League. Fueron $150 por ahí que se lograron recaudar For The Kids el pasado jueves. Así que muchísimas gracias a todos los que donaron, ya sea de su tiempo compartiendo el stream, estando allí, donaron, ¿verdad?, hicieron sus donativos, etcétera, se les agradece un montón. Aparte de eso, estuve jugando Horizon Chase Turbo, estoy disfrutando ese juego, me lo estoy jugando con calma. Miro a ver el listado, ¿verdad?, de las carreras. Y esto es el componente arcade, ¿verdad? Tiene el nombre de alguno de mis compañeros, de hecho, Gato, tú tenías el récord de la primera carrera, ya no. Entonces, ahora está segundo. Y te gané por fracción de segundo. O sea, fue como que ¡sí! Entonces la segunda la tenía Mangavis. Ya no. Saludos, Mangavis. Te recordaré. Estoy tratando de limpiar los récords y que yo sea el primero, por lo menos un ratito, para molestar. Pero me lo estoy disfrutando mucho, mano. Es un juego que es bien nítido, es bien cool, tiene un vibe de feel good, tú sabes. Y me recuerda mucho a mi experiencia en este tipo de juego de tiempo atrás. Aparte de eso, continúo viendo La Casa de Papel, muy al pesar de Metaverse, todavía no voy a ver The Voice. Cuando se acabe La Casa de Papel, pues Y es algo raro, Gato, te digo, porque yo traté de ver 24, corríeme si... ¿Tú la llegaste a ver? Ok, corríeme si es o no que un season completo eran 24 horas del día. Sí. Ok, eso a mí me reventaba. Sin embargo, con La Casa de Papel lo puedo trabajar de otra manera. O sea, los eventos no van tan rápido, ¿verdad? Como uno esperaría en un season completo. Pero I'm okay with that, ¿verdad? Me gusta la narrativa que tienen, etcétera, y me gusta la propuesta que tiene la serie. Yo no la había visto, ya estoy en el season 2, maybe capítulo 2, capítulo 3, la estoy disfrutando bastante. Fíjate, no sabía que La Casa de Papel tenía esa dinámica así de que una hora en el show era una hora en vida real. ¿Eso es lo que estás diciendo? No equivale, pero tiene es algo similar a eso. Es que no tampoco quiero tirar spoilers, pero el tiempo no pasa como uno esperaría, ¿verdad? Un season, el length de un season, uno dice como que, un season, caramba, como que, pues debería de, pero no va tan rápido, la acción no va tan rápida. Es algo que a mí me molesta. Por ejemplo, en Game of Thrones había manera de hacerlo inteligentemente, ¿verdad? El tiempo no pasaba muy rápido que digamos, pero tampoco era cuenta gota. Entonces, en 24 como tal, pues sí, yo tenía como que esa quisquilla de... Y lo que vi fueron como los primeros 3 episodios. No pude encajar con el show. Pero acá pues, sí se lo perdono. En 24 hay que apagar un poquito el cerebro para poder aceptar eso. Porque tú dices, mira, no hay manera que Jack Bauer no tenga que parar para ir al baño. No hay manera de que él le pase las 24 horas sin que le dé un hambre salvaje y tenga que comerse algo o ir y tomarse un café o algo. No, siempre está en ese high note todo el tiempo, corre que te corre. So, si tú, ignoras eso selectivamente, puede ser que te lo disfrutes. Yo me lo disfrutaba muchísimo. Yo no vi todas las temporadas. Yo creo que me quedé como en la quinta temporada de 24. Y a mí me gustaba al punto de que yo me sentaba y veía muchos episodios de corrido. All right. Pues esa es la que hay conmigo. Déjame leer rápidamente una última leidita aquí al chat. Dice, no, en Ponce eso le dicen pastelillos azucarados, no empanadillas. Entonces, pone tira, what the fuck? Se ríen pastelillos, ¿verdad? Esa. Ahora regalaron Wipeout, dice por ahí Wipeout es bueno, ese no lo he jugado. Wipeout es sumamente retante. Wipeout es carrera, pero tú tienes como unas naves. Pero vas en una pista, no es que estás volando, vas como que hovering around. Sumamente rápido, rápido. Eso es lo que yo recuerdo. De Wipeout me mareaba y no... Oh, yeah. No sé, vamos a ver qué tal va esta. Claro, eso hice un ratito, que le di a ese juego. ¿Viste, José? Es que es nice. Es como que, este tipo está primero, vamos a ver si lo... Porque me salía el carrito como fantasma, el carrito tuyo. Ah, ok. Va adelante, como que, ¿verdad? Cuando baja el repeat de la tabla. Está bufiado, es como si estuvieras compitiendo contigo. Ya, yo tengo que jugarlo, tan solo lo he jugado la vez después del show que comenté. Y entonces no me he sentado otra vez a jugarlo. Solo lo que hice fue que jugué más que esas 3 pistas. Ajá. Y entonces no he visto el resto del juego. ¿Has ido avanzando? ¿Has avanzado en el juego? ¿Has visitado otros lugares? No, estoy en esas mismas 3. Ahora estoy en la tercera. Y lo tuve que pausar porque iba a llegar primero en la tercera y Lara se despertó. Whatever. Pausa, vámonos. Como estaba con fiebre y eso, estaba extra changuita. Como que no hay problema, vente nena de papi. Así que, Pro tip, gente, si usted está jugando ese juego y quiere terminar primero en todas las pistas, elimine todos sus friends. Al carajo. O elimine por lo menos los que estén en el tope suyo. Lo elimina y queda primero. O para explosión. Cómprate. quítale el Ethernet y apágale el Wi-Fi. Diablo. Bueno, dice por aquí, D-Proof dice, pero esperaba que estuviera más emocionante. Esto en relación a The Boys. Dice Metaverse, es que 24, 6 episodios equivalen a los 3 minutos de la parte de 3 minutos de Goku y Frieza. Y se ríe. Buenas noches, chicos. Dale, brujita, te vas ya. Que descanse, gracias por estar por acá. Gracias por haber estado por acá con nosotros, D-Proof dice, exacto, porque Jack Bauer no es Chuck Norris. Wipeout es muy bueno. Zero Ripoff, dice por ahí. Lo de los fantasmas eso no lo sabía. La tabla de Chile está jodona. Ok. Gato, te envió un whisper. Déjame ir al teléfono. Para que veas una imagen. Para que veas la imagen de lo que vamos a ver si es lo que tú estabas, ¿verdad? Esperando. Entre tanto, gente, vamos entonces rápidamente a los comentarios. Tenemos un comentario por aquí de nuestro panita Kaku Music Solar. y lee cómo sigue. Dice por acá, comentario random que he olvidado dejarles en pasados podcasts. Gatonejo y demás personas a las que les puede interesar, les dejo unas cuantas recomendaciones de series y películas de superhéroes con temas interesantes. Luke Cage, Season 2, Jessica Jones, Season 3, Supergirl, Season 4, Brightburn, The Boys. Hashtag Sparrow, suelta la casa de papel y ve a ver The Boys. Hashtag déjate llevar. Corrección a la mini tesis. En la serie de The Boys sí los llaman superhéroes, específicamente en tres ocasiones, pero cabe recalcar que solo por motivos publicitarios y o vender el producto, nunca de manera con verdadero significado. Nada. Si me acuerdo de algo más, lo comento live. Chequeamos ahorita o debo decirlo ahora. Y se ríe por ahí. Esa es la que hay. Y teníamos también un comentario, este comentario en audio, de nuestro panita Mad Dog, de el GG's The Mouthful Podcast. Pero decidió pues no hacerlo, porque anyways comentó exactamente lo mismo que tú, con la pregunta random de la semana pasada, de qué tres elementos pondríamos de el juego de Heavy Rain dentro de esto de Dead Space. Y dijo, y me reaccionó bien brutal en audio, que sé qué, y después me envió otro audio riéndose, diciendo que había contestado exactamente lo que contestaste tú. Así que GG, mano, GG. Esos son los comentarios de esta semana, vamos a leer por aquí. Dibrus dice, cuidado, que no te pase como le pasó a Rubén Sánchez. Si sí sabes lo que le pasó a Rubén Sánchez, ¿verdad? Yo vi el video. ¿Qué fue? ¿Que él puso un audio y salió alguien gritando o algo así? Él estaba hablando al aire, ¿verdad? En WKQ, le envían mensajes whatever, y los pone al aire. Y le dio play a un audio por WhatsApp y era la gritona. Papi, al aire en WKQ, radio, reloj. ¡Ay, Luli! ¡Ay, Luli! ¡Ay, Luli! No vacile. Bueno, gente, estamos al día en el chat. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en vivo. Vamos rápidamente al cierre. Les recordamos que este podcast, una vez se publique, está disponible en Apple Podcasts, en Pocket Cast, en Archive.org, en Podomatic, en Evox y en NivelEscondido.com. Nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. En Twitch tenemos un itinerario fijo los 7 días de la semana. Los domingos, lunes y miércoles estamos desde las 8 de la noche, cortesía de Alex Nation. Los martes, jueves, viernes y sábados desde las 10 de la noche, cortesía de Gatonejo y este servidor. También les recordamos que pueden encontrar mercancía bien bacala y la consigues entrando a nivelescondido.com/mercancía. Y de paso los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas Chamaco09, GG's The Mouthful Podcast y Twitcheo Puerto Rico. Y una última leidita al chat y con esa nos vamos. Dice, ¡locutor! ¡Llegó tú! Hicieron un remix y todo. Por poco se hace número 2. Sí, el tipo salió corriendo de la cabina, tiró el celular y todo. Se fue, él no sabía qué hacer. Después estuvo bien cómico. Así que, gente, una vez más, muchísimas gracias, Gato. Gracias por ser el productor de Master Control, como siempre en estos podcasts en vivo. Gente, sin más, nos despedimos hasta la próxima semana con Nivel Escondido 335. Y ese que está ahí, a mi lado, el arma secreta de Criolla 103, Gatonejo, esta vez. ¿Con quién, Gato? Con Alex, yo creo. Con Alex, ok, pues con Alex, porque yo sí, ya yo tengo pase, free jail card, Gato se jodió. ¿Tienen cuarta semana? Sí, con Gato sí. Alex Gato dice sí. que no es él, déjame verificar entonces con quién es. Yo sé que yo estoy yo, no sé quién. Cuidado si soy yo también. Alex, como quiera, dijo por ahí que a quien le toca es a ti y a Mash. Sí, estamos verificándolo. ¿A quién? ¿Y otra vez? A ti otra vez. 335. Mira, honestly, mira. No, pues está bien. Yo confío. Cabrón, una semana más y nos tienen que subir el contrato. Sí, mira, la próxima semana Alex no está. Entonces, yo le voy a dar susti a Alex y tú estás de número 2. Entonces, la semana que le sigue, Mash no puede, y entonces yo le voy a dar susti, y está Alex de número 2, mira. Alex, ok. So, ya, tío, vamos para el otro, vamos para el cuarto. Estamos ahí, papi, yo no me quejo. A ver, aquí, Gato y Mash, no, exacto, van a estar Will Sparrow y Nejo Gato. Mira su celular, dice D-Proof. Me encanta, dice Alex, que se acuerda que hace poco estuve 5 semanas corridas, incluyendo un live. Ahí está Alex afinando el violín. Entonces, para cerrar esto con broche de oro. Así que la dupleta ganadora, dice por ahí Ocean. Para el mes. Bueno, gente, con esa nos despedimos. Gracias por haber estado con nosotros. Los vemos entonces, en serio, la próxima semana con el alma secreta de Cribilla 103. Y este es su servidor, Sparrow Wolf y Gatorejo. Otra vez, back to back to back to back. En nivel escondido 3, 3, 5. Por ahora, chequeamos, gente. Se cuidan. Bye bye. Azúcar.